come and go like fashion. I might be great tomorrow, but hopeless yesterday. Don't get me wrong. Ella es Lily Allen haciendo la lista. Don't get me wrong. El bicho leyendo el diario. Claro que sí, buen día. Y yo soy Juan, arruinando el final de un tema. Buenos días para todos. Así empieza el parquímetro. El parquímetro. Buenos días, oficiales, bicho. Buen día. Señor coordinador Ribaudo, el señor Nacho, operación técnica. Veo ya a Perico, a Martín en Reich, y trabajando arduamente, a ustedes en sus casas y autos. Lo primero, para el que está saliendo, es más o menos cómo está el clima. En este momento, a las 7.07, la temperatura es de 9 grados 8 décimas, 99% la humedad, pesado, 1012 hectopascales, la presión, y el viento calmo. Nos reporta un SMS que llega muy temprano que hay 300 metros de visibilidad, poquísima. Esto llega de Lanús y Perico confirma que es global el tema de la visibilidad baja. Así que empezó complicada la mañana, a manejar con precaución. Vamos a escuchar un tema y después empezamos. Ahí veo llegar a todos. Buenos días. Parquímetro 2008, 8 años no consecutivos en el aire. Son las 7:10 de la mañana, le digo a todos ustedes muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, Di. Buenos días. Buenos días. Hola, Cris. Son, la temperatura son... 9 grados, 8 décimos. ¿Son la humedad? 99%. ¿Por qué hay neblinas? 3 kilómetros de visibilidad, pero no aquí. No, acá más o menos. En Lanús reporta un SMS que 300 metros no se ve nada. Debe ser el viento que viene... El viento está calmo. Debe haber algo que viene del norte. La presión... 1012. El cielo parcialmente nublado. Muy bien. Okay. Estaba pensando que usted puede llamar a este programa por el 4017-272. No es que va a romper la cabeza de tanto pensar eso, ¿eh? También estaba pensando que usted lo puede hacer por SMS. ¿Por dónde, Juan? Pues dónde. Es muy fácil. 4477, que poniendo la palabra par de parquímetro. También es el correo electrónico. Elparquímetro@metro951.com. Y el tema candente en la ciudad, por lo que yo he podido palpar, es el triple crimen. No. Triple choque, es el triple crimen. Hubo autocrítica de Scioli porque es un papelón a nivel gubernamental respecto de nuestro señor gobernador porteño. No solo eso, sino lo que yo palpé ayer, en lo que yo pude estar con gente... A veces estás con gente. Me siento y escucho. En bares, mesas ajenas. No se puede creer cómo de pronto se permitió la entrada de grupos mexicano-colombianos y que estén asentados acá, y esto ya es guerrilla. Como en el resto de los países de Sudamérica. Claro. Ya no es solo inseguridad de robo, de atracón. Es una profesionalidad extrema. Bueno, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, coincidía con vos y decía, el conurbano... Ah, fíjate, qué bien. El conurbano se convirtió en el campo de batalla de las bandas de los narcos. Ahora, ¿qué hace uno cuando escucha al ministro de Seguridad diciendo eso? Porque yo entiendo el comentario de Dick, obviamente, como un ciudadano. Ahora, cuando el ministro lo reconoce, aterra un poco más. No le puede contar Iboscus para que entienda a San Martín, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese es el problema. Que ya no es la inseguridad del secuestro express, ni de... Mirá para el otro lado cuando estás entrando el auto. Tenés que mirar para allá. No, ya es... De todas maneras, ninguno de nosotros está en esos temas ríspidos y oscuros. Gracias a Dios. Pero no es bueno saber del asentamiento de estas bandas. Yo no tengo de qué preocuparme, tú tampoco, ninguno de nosotros andamos, haciendo de esos ilícitos enormes. Pero... no es bueno saberlo. ¿Yo puedo aportar una cosa? Sí, pero será. ¿Cómo no? Es su programa. Yo, a mí todo esto me trae una sola reflexión. Estoy de acuerdo con vos, con lo que decís del asentamiento de grandes bandas de guerrillas y de carteles y de este tipo de cosas, pero no puedo dejar de pensar en solo una cosa, y también repito que es delicado opinar como voy a opinar. Porque generalmente la gente entiende que estás defendiendo al asesino o a los asesinos. No, para nada. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro. Y lo que digo es que para ser un pillo de categoría tenés que tener mucha dedicación. No cualquiera puede salir a pillar. Ese es el tema. No puedo creer cómo para hacer estas cosas que supuestamente se hicieron, no sé si se han leído el tema o lo que está sucediendo, lo que pasó, pero para hacer esto, este tipo de estafas y de cosas ilegales, tenés que ser muy, muy profesional. No se puede venir y decir, ay, voy a hacer un negocio. No sé, y además ganar batallas porque son territorios tomados. Para operar vos tenés que operar en un territorio determinado y tenés que desplazar al que estaba operando antes. Eso es una guerrilla encubierta y estos pibes no la entendieron, parece. Para mí viene por otro lado. Tengo otro tipo de información. A mí me sorprendió sobre todo la data que circuló relacionada a los, digamos, a un nexo aparente entre uno de los asesinados, que recordemos esto, ojo, como decía bien Fernando, son asesinados, nadie acá está... Yo me llamo Fernando. Fernando. Han sido asesinados, digo, no se justifica ningún asesinato. Pero existen nexos aparentemente entre el actual gobierno y Sebastián Forza. Nexos del tipo, Sebastián Forza aportó 200.000 pesos en la campaña de Cristina y le vendió su empresa al Hospital Francés mientras estaba intervenido por el gobierno en 2006, gestión Kirchner, 4.200.000 pesos en insumos. Sí, el tema es que cuando te metes en estos grandes negocios no podés cagar a nadie, nunca más. Esa es la base. Eso es lo que vos decís, no me parece grave. Sorprendente. Vos podés aportar al gobierno que quieras. No viene por ahí para mí la mano, no tiene que ver por ahí. Para mí, lo único que yo te digo es que si cuando vos te metés en estos negocios grandes, no se puede cagar más a nadie, no podés cagar más a nadie. Eso es lo único que voy a decir. Tengo bastante información. Está, porque... bueno, igual le quedó claro. Sí, no podés cagar más a nadie. Si vas a cagar a alguien, bueno, tú vas a terminar así, ¿qué querés que te diga? Eso es así. Ahora, el otro tema, es que sí, es asusta, es alarmante que operen estas bandas tan importantes y tan bien organizadas en el país. Qué buen tema para comenzar este viernes a las 7:17. No, saben ustedes que esto es un comentario, nosotros no nos vamos a teñir de drama para nada, además siempre son divertidas las historias de pistoleras. Son las 7:17 de la mañana, llegan dos correos electrónicos, uno que dice, Fernando, mido 1,80 m y no me veo los pies de la niebla que hay en Cañuelas. Abrazos, dice Beleta. Muy bien, cuéntenos dónde hay niebla, aquí todavía no llegó la niebla. De todas maneras, si hay en Cañuelas, entonces viene de dónde. Cañuelas. Del suroeste. Exacto. Suroeste. Exacto, decís, Juan, no tenés idea. No, la más mínima, pero creo... No tenés idea, exacto. Contale a hablar. ¿Qué novedades olímpicas tenemos? Y empezaron a competir nuestros atletas, sin demasiada suerte, es previsible. Ayer debutó el lanzamiento de bala, un argentino, no pudo tirar más de 20 metros. ¡Ay, qué feos cuerpos tiene! Tiene la espalda de triángulo, para abajo. Buenos días. Sí. Buenos días, Roberto. Hola, Roberto. Quedó eliminado, voy a decir el nombre para respetar al menos su documento. Me refiero a Germán Lauro, que tiró exactamente 19:40 y pico y terminó 30. No pudo, había que tirar 20:40 para avanzar a la final y no llegó. 24 años, es joven, tiene otro juego por delante, pero empezamos mal. Compite Ale esta noche, nuestra querida amiga Alejandra García. Vamos, Alejandra, a ver si la podemos llamar a Alejandra García. ¿Tienen los teléfonos? Arriba, todo el mundo, vamos. Yo me olvidé el teléfono, yo no tengo en mi casa el teléfono de Alejandra, pero me olvidé mi celular. Roxana lo tiene, seguramente, porque nos dejó el celular cuando estaba en Italia. ¿Vieron cuando se dice, te doy mi celular? Está mal dicho. Claro, ayer me peleé con una persona, discutí con un amigo por ese tema. No. Y otra vez me dice, te doy mi número de celular. Es cierto. Pues yo hice el chiste, el gran chiste... Adriana García era una mina que volaba conmigo y era muy boluda y era muy literal, entonces me puse muy boluda, muy Adriana García, muy literal, entonces me dijo, te doy mi celular. Ay, gracias, le dije, y se lo agarré. Bueno, me dice, bueno, no sigue en SMS que dicen, cruzando el río no se ve casi la proa y estoy en Luján, dice Ayen. Hola chicos, buen día, soy Daniel y quería saber si el lunes repites en Canal 2, repiten, sí, repiten el almuerzo. El programa conmigo. Miércoles grande. El tren de San Martín que va a Retiro de Morado por accidente en Morris, Juan Homo de San Miguel. Besitos en la cola para todos. Gracias. Muchas gracias. Soy Julio de Zárate, aún sigue cortado el puente Brazo Largo por neblinas. Muy bien, gracias por esta información. Ya siempre se los digo, 200 y pico de 1,000 periodistas allá afuera, hay que aprovecharlo. Dice, Buti, te aprecio, pero las leonas merecen la medalla chatarra para agrandarlas. Por agrandadas. Dice. Ojalá que Alemania les gane un beso, dice Cele Éter. Ah, no me parecen fanfarronas. Creo que tienen un perfil combativo y competitivo positivo, ¿no? No pedantería. Tránsito, la autopista 25 de mayo es un caos. Mucha niebla y mucho tránsito. Saludos, dice Ceci. En la ruta 9 y 12 no se ve un porongo, Damián Hétero, el camionero. Besos a la mega. Ay, muchas gracias, un beso de camionero nunca se desprecia. Último momento, accidente en Paramaricona y San Martín, mano a capital. A ver, ¿por qué no llamamos a este celular? Atiende, flaco, ¿ah? ¿Eh? Te estoy llamando, a ver, deme línea, por favor. Señor operator. Smooth operator. Ya marqué mal, momento. Deja marcar a mí. No, voy a marcar yo. 23:10 salta Alejandra esta noche. 11:10 de la noche. 23:10 salta esta mujer. Y es su última olimpiada. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa grabación? ¿Qué es el rubio? ¡Sí, de arriba! Algo estoy marcando mal, momento. ¿Por qué no me dejas marcar a mí? A ver. Voy de vuelta, vamos de vuelta. ¿Falta un número o no aquí? A ver, ¿cuál es? No falta un número, pero... Rigen Scioli no es gobernador porteño, un herense si me equivoqué, perdón. Ahí va. A ver, atiende, ¿ah? El del accidente, que termina en celular 11:40. 11:35, perdón. A ver, atiende. Hola. Sí. No seas perica. ¡Flaco! ¡Sí! El de... ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Quién hablas? ¿El parquímetro llamando? Joana, de José Paz. Ah, Joana, ¿cómo estás? No, sí. Tú no eres. No era yo. No eras tú. Momento, es el de arriba, entonces. Claro, el de arriba corresponde al mensaje de abajo. Ahí voy. ¿Qué había dicho Joana? No, este no es. Espera un momento. No me confunda, no, espera. No, Juan, no me confunda, espera, aquí, 6, 2, 5, 8, un momento, 2, 5, 8, ponme el dedo ahí, 2, 5, 1, 7. No, no importa. Ay, bueno, no es fácil, a ver, ahí está. Flaco, atiende, tú que terminas en 17:35. Sí. Hola. ¿Qué pasó? No soy un flaco, Maye de fuera. Ok, ¿qué pasó, flaca? Hay un accidente. Bueno, cuéntanos. Panamericana y San Martín. No sé, yo estoy yendo para el otro lado, así que pasé un poco lejos. ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde? Para el lado de Ford. Ford, ok. ¿Y dónde está el accidente? En Panamericana, Puente San Martín. ¿Y es grave o un simple choque? No, hay varios autos y bastante cola de autos demorados. Muchísimas gracias, hasta luego. ¿Y cómo? Una pregunta, ¿cómo manejas si escribes mensaje de texto? No, estoy en el bondi. ¡Pobre! Qué lindo debe ser que un programa de radio te llame a tu celular, ¿no? ¡Qué emoción! ¿Qué más tenemos? A ver, los de arriba, ¿qué más dicen? Esto ya está. No, ese bórralo ya, así no se acumula. Delete. Nada, ciérralo. Soy Adrián de Lanús, estoy en la panadería Italia desde las 3 de la mañana. Ah, ok, entonces nada, borremos todo. Señoras y señores, son las 7:24, tenemos sala de teletipo, sí que tenemos, cómo no, desde 350 metros bajo el nivel del mar, con la humedad y el frío que debe hacer en esas profundidades. La oscuridad. La oscuridad es música, nos vamos del chirgo. Aprovechele, sábados, 22 horas. Un saludo a toda la gente que se juntó ayer para ver Sit Down Tragedy. La pasamos realmente muy bien. Una amiga mía me dijo el otro día, ay, me dice, se respira al final. Sí, se respira al final. Y qué lindo que se respira al final. Hacerse una función muy, muy linda. Desde, ¿ya está? Sí, ya la dicha. Desde las profundidades y encerrado en su cabina donde él puede ver todo, está el señor Martín Lipsic. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. La oposición se unió en diputados y pidió crear una nueva línea aérea sin hacerse cargo de la deuda de Marsans. Cristina está en Paraguay para presenciar la asunción presidencial de Fernando Lugo. La presidenta se reunirá con Evo Morales para negociar inversiones en materia gasífera. Con Cristina en Paraguay, justamente, Cobos es presidente temporal y reclamó transparencia en el INDEC. El gobierno recibe hoy al gobernador de Córdoba para discutir la crisis de la caja jubilatoria. Eduardo Duhalde rompió el silencio y dijo que el último discurso de Kirchner le recordó a Hitler y a Mussolini. Alfredo De Angelis se reunió con Macri y aseguró que desea que haya diputados rurales en todos los partidos en 2009. La ministra de Salud reconoció que la protección a trastornos alimenticios implicará aumentos en las prepagas y en las obras sociales. 8 hombres habrían participado en el triple crimen de los empresarios hallados en General Rodríguez. 5 personas se llevaron 300.000 pesos de un banco en Pompeya sin disparar un solo tiro y en solo 5 minutos. Macri y Scioli firman hoy el acuerdo para que la ciudad pague más por la basura que envía la provincia. Y en internacionales, Estados Unidos salió en defensa de Georgia y advirtió a Rusia por su presencia en la zona. Y reiteramos, pero una cuestión paraguaya solamente, Fernando Lugo asume hoy como presidente tras 61 años de dominio del Partido Colorado. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para el Parquímetro. El pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para lo que resta del día. Presten atención porque hablo yo, pasa un tren, después se me abrigan mal. Tenemos parcialmente nublado, la máxima hoy llegará a 18 grados. Pero no va a pasar nada. Mañana... Mira qué linda mañana, toma, atención, mañana llueve. Mañana a la tarde, noche, se esperan lluvias. Mañana, sábado, mañana. ¿Sábado? Uy, mañana durante la función. Dicen que función con lluvia es función exitosa. Mañana, sábado, lluvias. Mínima 13 grados, máxima 19 grados, con lluvias a la noche, reitero. El domingo por la mañana nublado, baja la temperatura a 5 grados. La mínima del domingo 12 grados. Para el lunes feriado, día en que se repite el almuerzo de la señora Mirza Legrand de Tineir. Mínima 4 grados. Frío, máxima 13 grados para el lunes y va a estar nublado. Frío, frío, qué linda esta canción. Me dicen por la calle que su disco es una maravilla. Muchísimas gracias. ¿Usted va a venir a hacer algo acá? Yo vengo con todo listo para hacer las cosas que yo sé hacer, pero siempre las cosas quedan cortas. Y le aviso a todos los oyentes que si usted tiene una obra de teatro o una manifestación artística que difundir, que me mande la gacetilla Radio Nacional Maipú 555, que ahí gustoso estaremos regalando entradas y difundiendo su espectáculo. Aproveche Radio Nacional. Sí, claro, una radio que se escucha mucho más que esta radio. Se escucha en todo el país. Claro, pues entonces mándeme su gacetilla con las entradas que usted quiera regalar en su espectáculo, y yo en mi programa de Radio Nacional los sábados a las 19 horas estaré haciendo la mención correspondiente. ¿Eh? Muy bien, ya está avisado entonces. Maipú 555. Tenemos mensajes que llegan por el 4010-7272. Ese es su micrófono. Deja la canción esta que me gusta mucho. 4010-7272. Acabo de pasar con el colectivo por Panamericana a la altura de Avenida San Martín en Florida, y hay un tremendo accidente, mano hacia Capital. Muy bien. Por favor, mucha precaución. Gracias, usted se entera primero por el parquímetro porque tenemos 200 y monedas, 1000. Y de 100 y monedas, 1000. De periodistas en la calle. ¿Qué más? Hay accidente en General Paz y San Martín con una cola de autos hasta Márquez. Opa. Y General y Panamericana. A partir de ahí solamente pueden ir por colectora hasta General Paz. Entonces, cuidado. Si usted está saliendo e iba a ir al centro por Panamericana, no es

Plaza. Las Vegas. Ana, qué harta de rutinas. Le dijo, necesito una sorpresa. Él le propuso, nos casamos el domingo. Ella quería una escapada a Fortaleza. Qué fresca, qué copada, qué ocurrente. Qué bueno vivir con esta gente. Qué fresca, divertida y diferente. Qué bueno vivir con esta gente. CBNA, refresca tu vida. Metro. Metro. Soundtracks. Los sonidos de una radio. Metro Soundtracks. Sonido Metro. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Soundtracks. Arroba metro951.com. Metro. Domingos de 20 a 22. Soundtracks. Un sonido Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Se llama Duffy y es la cantante número uno del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rod Ferry. Incluye el hit Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282 en compactos Universal. ¡Ay! Capitán, creo que se nos ha caído el ala derecha del avión. Pues eso no nos viene nada bien, ¿no? ¡Ay, capitán, por Dios! ¡Ahora se desprendió el ala izquierda! No se preocupe, aún tenemos una posibilidad de salvarlos. Dígale a la hostess que sirva Red Bull. ¿Qué? ¿Justo ahora? Naturalmente, Red Bull te da alas. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bien, lo veo con ganas. Bueno, vamos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va. Doy a la derecha, miro el espejito, saco la mano, pongo el guiño, va. ¿Tenés un auto en la cabeza? Tenelo con Banco Comafi. Te damos hasta 10 sueldos para que puedas comprar el auto en el que estás pensando. Solicitalo en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 0800-999-2662 o ingresa en www.comafi.com.ar. Banco Comafi. Nos va bien, si te va bien. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? ¡Claro! Es simple. Es claro. Hola. Hola, sí, buenos días, señora. ¿Necesita algo para Navidad? Soy una dama blanca, estamos censando la Navidad. ¿Qué haces? ¿Perdón? ¿Qué haces? Bien, señora, ¿cómo le va a usted? Ay, este gordo. ¿Qué estás haciendo? ¿Perdón? Hola. Señora, ¿cómo le va? Soy Delia Dora de Fernández. ¿Cómo le va? Ay, dale, gordo. ¿Sí, señora? Dale, gordo. Perdón, señora, a mí no me trate de esa forma. Dale, gordo. ¿Qué estás haciendo? Señora, por Dios, le habla Delia Dora de Fernández. Soy una dama blanca que estamos censando la Navidad. Cuénteme cómo pasará su Navidad. Dale, gordo, que me estoy lavando los dientes. ¿A qué? No entiendo a qué se refiere, señora, realmente. Dale, gordi, dale, que me tengo que ir a la escuela. Señora, por Dios, le pido por favor, tengo que cumplir este trámite. ¿Cómo está? ¿Cómo va a pasar la Navidad? Lo voy a pasar bien. Muy bien, ¿con quién? ¿Usted es casada, separada, tiene hijos? Sí. Tiene hijos. Muy bien, cuénteme, ¿qué va a comer? ¿Lomo, pavo, pollo? Sí, todo, todo. ¿Brinda con sidra o con champán? Con todo. ¿Turrón? Señor. Usted piensa que es una broma, no es una broma, señora. Mi voz es aflautada porque tuve cáncer y me extirparon las cuerdas vocales. Pero yo soy una dama blanca de la Acción Católica, le pido por favor. Dale, gordo. Señora, por Dios, no sé con quién piensa que usted habla. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Señora, que pase feliz Navidad. Hasta luego. Por supuesto que la autenticidad de todos los llamados está asegurada por nosotros. Mucha gente dice, ¡ay, estaba preparado!, ¿no? No, nada estaba preparado. La gente está totalmente loca. 7:39. Si anda en negocios turbios, sea turbio. Pero sea más vivo que ellos y corra más rápido. 7:40. A

sobre la comercialización que hace de medicamentos por vía internet o vía correo. Claro. Esta específicamente en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, hemos hecho una denuncia sobre envío de un laboratorio muy importante de Argentina que enviaba psicofármacos por medio de un correo. Pero, ¿qué pasa? La denuncia queda, lamentablemente, en el Ministerio y después de 3 o 4 años, los resultados sobre esa pericia son nada. Siempre se encuentra una fuga legal para no investigar. En esto que estoy diciendo, es más que muy probable que la seguridad jurídica que tenemos sea inseguridad jurídica y por lo tanto no se puede avanzar con las causas. Claro, es mucho más complejo de lo que se ve, ¿no? Es mucho más complejo que lo que se ve. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente usted puede hacer denuncias, pero cuando van a pedir usted una denuncia, usted tiene que poner nombre, apellido, domicilio, quién es, dónde está, le piden todos los datos al denunciante, ¿sí? Tiene que ratificarlo con una firma y le piden por qué denuncia. Todo eso en un sistema donde su seguridad está en juego, es casi imposible que el denunciante lo pueda hacer. Y claro, si denunciar o morir. Exacto, o sea, fíjese las consecuencias que tienen todas estas cosas que están ocurriendo hoy en el Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién pone la firma para hacer algunas cosas? Y esto obviamente perjudica mucho a las farmacias, ¿no? Perjudica a las farmacias porque, bueno, lo puede perjudicar de dos ámbitos, pero que perjudica a la farmacia desde el punto de vista comercial es casi irrisorio. Lo que perjudica en sí esto es desde el punto de vista sanitario. Y hoy, el comercio está por encima de la sanidad, ¿se entiende? Sí. Que hoy por hoy... Qué grave eso, ¿lo puede repetir? Sí, el comercio está por encima de la sanidad, pero lo ratifican algunas obras sociales que se dejan administrar por sociedades anónimas, y lo va a ratificar la provincia de Buenos Aires en un nuevo convenio que está firmando el IOMA, o que quiere firmar el IOMA con una sociedad anónima. ¿Se entiende lo que digo? Sí, usted realmente tiene unos huevos, la verdad, perdóneme que lo trate así, Germán Pachi, pero hay que tener coraje para denunciar esto o decir esto. Pero es que usted cuando sale a la calle se enfrenta con personas que andan recolectando cajón, pues que andan recolectando botellas, que andan recolectando cartones, y que son de la sociedad argentina, de la provincia de Buenos Aires, y que después le decimos o le llamamos que son violentos porque no han podido acceder a algunas cosas. Hoy por hoy, el señor Sin, que es un señor que es el que se ocupa del Ministerio de Salud, permite que las autoridades de el IOMA hagan un convenio con una sociedad anónima sin importarle qué van a hacer. ¿Sí? Eso es lo de la realidad. Van a hacer un convenio por medio del cual el afiliado del IOMA va a pagar más la medicación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Va a pagar sí o sí un 30% de la medicación, que hoy en día no es necesario que la pague. Y dice que la industria farmacéutica le va a dar un descuento del 10%. Si estamos en la Argentina y la industria farmacéutica, fabricante de medicamentos, es tan buena, ¿por qué no baja un 10% a todos los argentinos el precio del medicamento? Y en vez de favorecer a unos pocos, al IOMA, o al ministro de Salud, o al presidente del IOMA, favorece a toda la provincia de Buenos Aires, o a todos los argentinos. Sí, había escuchado que no estaban muy contentos con la gestión de SIN. Es que no es que hay que estar contento, no. Hay que hacer una gestión sanitaria. Usted tiene que brindarle. Claro, no negocios. Exactamente. Porque usted, el negocio de que usted baje una medicación y pague menos, es hasta irrisorio. Usted le da a una sociedad anónima la administración de los fondos del Estado, ¿sí? Se llama Farmalín Sociedad Anónima. Y le dice después que por medio de internet le va a usted, al paciente, a suministrar qué droga va a consumir y qué dosis. La realidad es que para eso están los médicos, de los que hacen la prescripción, y los farmacéuticos, que cuando llegan a la farmacia, el paciente ratifican con su título la dosis que se le ha dado. No se puede hacer por vía de una máquina, porque si la máquina se equivoca, ¿quién le vamos a reclamar? Y si esa máquina la maneja usted, que es el productor, ¿qué me quiere dar? Lo que usted produce. No va a dar otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente. Buen día. Me va a dirigir usted a qué tipo de prescripción, por más que diga que usted prescribe por nombre genérico, yo le voy a cambiar desde la máquina qué nombre comercial le voy a dar. Y le voy a dar el nombre comercial de los productos que son más caros, como le sucede actualmente a los afiliados del PAMI. Un afiliado del PAMI tiene que consumir los medicamentos que son más caros. Y a mí, como farmacéutico, los más caros no me dejan más ganancia ni claro. más estilo. Yo me tengo que regir por un control sanitario. Germán, buen día. Los saluda Martín Lipsic. Y sí, ¿cómo no? Hubo algunas voces que decían que, si bien se festejó, lógicamente, la ley de genéricos, esto generó también una proliferación de laboratorios clandestinos y de las famosas cocinas, sobre todo en el conurbano. ¿Esto lo notaron ustedes? No es así. Mire, nosotros volvemos a lo mismo. Si hay cocinas, son cocinas ilegales. Y los farmacéuticos no dispensamos los medicamentos de las cocinas. Nosotros dispensamos los medicamentos que están en la cadena de comercialización normal. Sí, él habla de otro delito, bicho. No. Cosa. No digo que ellos lo vendan, pero digo si notaron la existencia. No más que lo que estaban antes. ¿Sí? Lo que pasó es que los laboratorios de primera línea, como se llaman acá, o de segunda línea, se vieron afectados en sus precios de salida al público, que les debieron bajar porque los otros tenían un menor precio y competían con ellos. Recién hablé, cuando en esta conversación, escuchándolo, me acordé de algo que me pasó hace aproximadamente un año. Sí. Yo voy siempre a un bar que queda en el centro, en la calle San Martín. Sí. Antes de ir al teatro, estoy ahí más o menos una horita y media. Y un día, en la calle, ¿sí? un chico, un joven, un chico de 18 o 20 años, abrió un portafolio y me ofrecía todo tipo de, bueno, Valium, Alplax, Viagra, todo tipo de medicamentos que no eran, o sea, eran truchos, ¿no es cierto? Eran cajas, evidentemente truchas, y me decía, bueno, acá tenés este Viagra, acá tenés ¿cómo se llama el otro para la angustia? Ribotril, exacto. Recién me acabo de acordar de ese dato. Bueno, a ver, un dato que quería compartir con usted. Vinculada a eso, Juan Bubilowski, buenos días, Germán. Sí, buen día. Y en la cadena oficial en la que ustedes dicen ser la que vale, ¿hay también interferencia de medicamentos truchos o es inviable? No, mire, eso es inviable porque, y si hay, y si lo hubiera, usted tiene un lugar donde va a responder dónde lo compró, cómo lo compró y quién lo produjo, ¿se entiende? Usted va a poder llegar a la farmacia, lo compré aquí, de aquí el director técnico de esa farmacia tiene que tener una boleta donde adquirió el medicamento, va ahí a la distribuidora, a la droguería, y después se ve el dónde está finalmente el producto, de dónde salió el producto específicamente. Y la realidad es que yo recuerdo también lo que, hablando de medicamentos, ¿se acuerdan aquella cosa que pasó con el Sectafer en el sur, que falleció una señora? ¿Con el qué? Con el Sectafer ampollas. No recuerdo. Había una... ¿Qué es el Sectafer? Ese café es un complejo de hierro que se le da a las chicas que están embarazadas. Ah, sí, recuerdo. Porque tienen baja la cantidad de glóbulos rojos y con eso se tiende a aumentar. ¿Está Corea, ojo? Sí, entonces, se produjo que, se dijo en los medios que había habido una adulteración de ese producto. Después, ahora creo que están por sancionar, me parece, a la farmacéutica. Pero en realidad hay cosas que son muy, ¿cómo le podría decir? Muy subjetiva. ¿Por qué? Usted, para hacer trucho un medicamento, generalmente elige un medicamento que sea de fácil acceso a la población, de bajo costo, porque usted no va a falsificar o hacer, para que la gente entienda, un trucho, algo trucho de un Mercedes-Benz. Va a truchar lo que un Fiat 600, por así decirlo, ¿entiende? Y la tecnología que va a usar para hacer eso es mucho más barata para hacer el Fiat 600 que para Mercedes. En definitiva, usted, para hacer ampollas infectables, tiene que tener una cierta tecnología. Entonces, se produjo la falsificación de esto, se produjo una muerte y generó un espectro de duda en el ambiente farmacéutico de si realmente esto era así. ¿Por qué? Porque usted falsifica un producto de 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos, pero no un producto de 70 pesos que tenga baja rotación. No sé si me entendés. Sí, totalmente, sí. Y otra cosa, ¿dónde se consigue la efedrina? ¿Qué es la efedrina? ¿Cómo se hace? No es tan fácil decir, necesito, no sé, 200 kilos de efedrina. ¿A dónde va esa persona? Y no, eso sí que en el ámbito de medicamentos así conseguidos de drogas por fuera de el ámbito normal de cadena de comercialización, no lo sé dónde se consigue. Usted si me pregunta como farmacéutico, yo tengo que hacer un pedido a la droguería que consta en el pedido, claro. Y van a pedir para qué lo voy a utilizar, claro. Es decir, para qué utilizar, cómo va. Entonces ahí es normal la cadena, lo que pasa que por fuera de esto más que difícil determinar dónde lo van a comprar. De hecho, yo creo que nadie lo va a saber, y si lo sabe tiene que hacer una denuncia. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Que tenga un buen día. No, gracias a ustedes. Era Germán Paggi, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata. ¿Usted qué tiene? Yo tengo efemérides en puerta hace rato. Sí, efemérides entonces del día de hoy, 15 de agosto. Bravo. Buenos días, vamos Cris. En el año 1519, Pedrarias Dávila funda Panamá. En el año 1769 nace Napoleón Bonaparte. En el año 1870 se completa el ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos. ¡Hoy! De los Estados Unidos. En 1914 se abre oficialmente el canal de Panamá al tráfico marítimo. Y a panameños hay novedades de Panamá. En el 1929 el Graf Zeppelin zarpa de Friedrichshafen para dar la vuelta al mundo. En 1932 empieza a funcionar la emisora de la televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo, Revista Mundial. En 1939 se estrena una película muy famosa. ¿Cuál? ¿Qué película? ¿Género? Musical. ¿Cabaret? El Mago de Oz. No. El Mago de Oz. El Mago de Oz. Con Judy Garland, qué bonito. Qué memoria. En colores, señora. Con Technicolor. Technicolor, es verdad. Qué bonito cuando se pone todo de color. En 1967 muere René Magritte, pintor belga. Esto no es una pipa. En el 94, la chilena Gladys Marín es elegida presidenta del Partido Comunista. En el 97... se produce la segunda mayor caída en la historia de la bolsa de Nueva York. Y en el 2004, el presidente venezolano Hugo Chávez sobrevive a un referéndum para sacarlo del cargo. No estaríamos donde estamos, ¿no? Tengo santo. Hoy es San Tarcisio, mártir. Hoy también es Nuestra Señora de Asunción. Hoy es la Fundación de Paraguay, ¿no? Sí, pero hoy asume Fernando Lugo, así no, que... No. Y San Estanislao de Kostka. Kostka. ¿Mm? ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día... ¿De qué? El día más botón del año de hoy. El día del precepto. ¡Ay! Yo boté un precepto, ¿eh? Que no le ganaba botón. Además, no soy ni cana. Precepto. Con el lápiz y un papel, forro. Eso es laburante, más. Qué triste, ¿cierto? El papel del preceptor, qué cosa más espantosa. Con todo el preceptor, sí, con todo el preceptor. En el champa, no, en el Newman. Y es triste la vida, esco. Tengo cumpleaños. ¡Ay, qué linda! Hoy cumplen Ben Affleck. Me encanta esto, me siento un hada de Disney. Ben Affleck, 36 años. Mariana Arias, 43 años. Amalita Fortabat. ¡Uy! ¿Cuántos dicen que cumple? No, ella no miente con la edad. ¿No? Es una señora. 87 años. No, no miente. Amalita Fortabat. Son las 7:59 con esta canción de cumpleaños. Me encantó. Tenemos... ¡Es las 8! ¡Exactamente las 8! Mi reflexión después del primer bloque

Narcotango, en vivo. Tercer CD y primer DVD de la agrupación de tango electrónico dirigida por Carlos Lubedinsky. Narcotango en vivo. Disponible en todas las disquerías. 20 de agosto en Niceto. Entrada libre. Narcotango.com.ar. La Dirección de Turismo del municipio de Quilmes te invita mañana a La Ribera, en la costanera de Quilmes, a disfrutar de grandes espectáculos. Bandas musicales, regatas, kitesurf y muchas actividades más que se realizarán durante el día junto a la tradicional coronación de la reina. Para más información, comunícate al 0800-999-5656 o entra en www.quilmes.gov.ar. Quedan 3 kilómetros con viento en contra. Regulo el ritmo y supero mi mejor tiempo. Tu cuerpo y tu mente rinden más cuando tomas Beroca. Beroca, un exclusivo complejo de vitaminas y minerales que Bayer desarrolló para ayudarte a mejorar tu rendimiento físico y mental. Beroca, tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. Si es Bayer, es bueno. Conexión en vivo con la unidad móvil. La unidad móvil está a cargo del señor Tomás Franceschín. Buenos días, señor Tomás Franceschín. Buenos días, señor Fernando, ¿cómo te va? Señor Fernando, ¿cómo te va? Perdón. Señor Fernando, ¿cómo te va? Me dio risa. Ah, che, che, che, sí. Como dicen los argentinos. Che, che, che. ¿Y vos qué sos, boludo? ¿Qué me di? ¿Qué le dice? Cariñoso, boludo de Argentina, viste, boludo, dile así, boludo. Cuidado. Te voy a agarrar a vos la próxima vez. 50 pesos. Aumentó todo. ¿Ya subiste la tarifa, turro? Inflación. Y mole, loco. El Indé. Están por abrir un restaurante. Vos conocés que vos vivís, eras de Mashuvitz, ¿no? Exactamente. ¿Vos conocés la leyenda de la ballena? No conozco la leyenda, me enteré que sí están por abrir un restaurante de ese nombre. Pero averiguá, hay una leyenda. No es una leyenda, es un hecho histórico. Parece que en Mashuvitz hace muchos, muchos años encalló una ballena. Ah, sí. Cuando yo era chico, hecho iba al colegio todavía. Me acuerdo que la gran excursión era ir a la excavación qué complicado. Son muchos dientes, muchos dientes para decir eso. Paleontológica, gracias. Sí, estaban sacando una ballena en un terreno baldío. En realidad había unos huesos ahí. Decían que los japoneses querían robar, incluso era una leyenda medio extraña. Pero la verdad es que sí, encontraron varias ballenas por ahí. ¿Pero cómo llegaron hasta allá? Pero hace muchísimos años. Claro, pero igualmente. ¿Y si hay un río ahí? Ah, ¿por el río entraron por ahí? Claro, en el océano. Te estamos hablando hace millones de años. Ok. No sé si millones, pero alguien lo debe saber bien, así que vamos a investigar. Sí, vamos a averiguar qué es lo que pasa. Ya enseguida debe estar gente. Ya la gente, mira, te digo cómo es. Ya debe haber por lo menos 100 personas así, mira. El parquímetro arroba metro951.com. Sí, ¿dónde estás, Tomás? Bueno, te decía, estoy en la avenida Mayo y Chacabuco. Les cuento que acá había un poco de niebla hace un rato, pero ya se disipó. Por lo que puedo ver, acá la visibilidad es casi plena. El cielo está bastante nublado, pero ya amaneció. No hace frío para nada el día de hoy, no hay viento. La verdad que es un día muy agradable para estar en la calle. También hay poco tránsito. El 9 de julio, dentro de todo, se circula bien. Avenida de Mayo, muy despejada. Lo mismo pasa con Santa Fe, por lo menos a esta altura. Antes seguramente está un poco más congestionada. El premetro no está funcionando. No sé si lo habían dicho antes, pero recién lo escuché en la estación de subte. Así que los que tengan que tomar el premetro, tengan cuidado. Presta un servicio limitado por la niebla. No se puede creer esto, pero es así. ¿Y qué les puedo contar? Bueno, hoy más tarde voy a estar yendo al Café Tortoni. ¡El Tortoni! ¡Qué lindo lugar! ¡Qué rico café el Tortoni! ¡Qué lindo café! A mí no me gusta el café demasiado, pero a no ser que sea hecho con Minespresso. Nunca la trajiste. Nos prometiste un día que nos ibas a regresar la mañana. El lunes la traigo. No, el lunes es feriado. El lunes la traigo, ahí está. El feriado la traigo. Bueno. El Tortoni, yo recuerdo. ¿Se acuerda, Milagros? Sí, los domingos. Cuando íbamos a Radio Continental, los domingos por la mañana, el programa de Mario Mactas, siempre almorzábamos en el Tortoni. Todos los domingos. Cocina bien porteña, ¿no? Cocina internacional. Ah, sí, ¿qué tipo de platos? Juan, ¿por qué no le de boca? No, pues estuve ahí, pero yo me pedí un especial de jamón crudo y queso, no me pedí una de trufas. Está bien, sí, bueno, está bien, pero no es que cocina bien porteña. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no elegir el perfil del menú porteño? Es cocina gallega, como todos los bares claro. De la ciudad, los míticos son gallegos. Sí, Tommy, ¿qué más? ¿Por qué vas al Tortoni? Cumple 150 años, no sé si es exactamente la fecha hoy, sé que este año es el año en el que están cumpliendo años, están haciendo varias celebraciones a lo largo del tiempo. Bueno, así que en un rato voy a estar ahí, voy a tratar de hablar con alguien. Todavía está cerrado, así que ni bien abran, me voy a meter y en un rato veremos de tener la nota. Y qué lindo abajo, en la primera parte de abajo, está el teatrito tan lindo. Claro. De ahí transmitía Dolina. Claro, ¿no? Exactamente. Y después de la mesa de billar. A mí lo que más me gusta del Tortoni, fíjate vos. El café con crema. No. ¿Y los churros? No. ¿El chocolate? Bueno, si me dejan hablar. Lo que más me gusta del Tortoni. Y el mozo brasilero, que está siempre ahí, el morocho. Un beso enorme a toda la gente del Tortoni. No lo van a dejar hablar. No, parece que no. No, dígalo, ¿qué Mario. Es lo que más le gusta del Tortoni? La columna. Las columnas del Tortoni son una cosa espectacular. En mármol sólido. Una columna de la gran siete. Y las arañas también, ¿no es cierto? Claro. Y las sillas son tan cómodas. Todo el Tortoni es increíble. Muy, muy, muy. Un día después del Radio Continental. ¿Dónde estás ahora, Tomás? Así te dejamos ir. En Chacabuco y Avenida de Mayo. Ah, ya dije. Dos cuadras nada más. Ay, qué lindo que estés a esa zona, a esa hora. Yo no sé por qué no me quedo a dormir después del teatro por ahí. Yo estuve por ahí hace 6 horas. Y deberías, la verdad que esta hora es cuando más lindo está. Después qué más tarde lindo. Se llena mucho de gente. Un día no voy a venir a la radio, voy a pasear por el centro de 7 de la mañana a 9 y media. Si no es un móvil. A 9 menos cuarto. No voy a hacer ningún móvil, voy a disfrutar de mi ciudad, querido, ¿qué te pasa? Es lo que nos perdemos, ¿eh? Premio por la ciudad. Nah. Chau, Tomasito. Hasta luego. ¿Mucho auto? ¿Mucho auto? Más o menos, no, todavía no tanto en esta zona. Muy bien. Les decía que una vez un domingo, ¿qué tenés oyente? ¿Por qué? Querido. Oyente por ballena, Fer. Ay, ahora lo atendemos. Un domingo, llego al Tortoni. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Algo pasó. ¿De qué se ríen? Ah, llegaron alfajores. No, pero a mí los alfajores no me gustan tanto. A mí tanto, me encantan. ¿Eh? A mí también me encantan. Es que no. De verdad, no me gustan los alfajores. No. No, otra vez, no me creen, no me hago la flaca. No me gustan tanto los alfajores, no. Agregó el tanto recién, ¿eh? No, es que sí, pero no me muero por un alfajor. No. Yo sí. No me muestres un churro. Me. La pinta es lo de me. Qué malas que son ahí las conchus del control. ¿Cómo puede ser que lo tenían preparado? Ey, viste. Estaban esperando el momento. La maldad siempre es premeditada. El temón. Los churros sí te gustan, ¿no, Peña? Los churros sí, pero los churros termino de comérmelos por la boca y me los empiezo a meter por el orto. Acá hay un mail respecto de las ballenas también, ¿eh? Bueno, y déjenme terminar con el Tortón. Y aparte que plantar, estamos atrasados. Hoy viene Ariel... No, Lisandro Aristimuño. Esperen un momentito. Un domingo. Esperen. Un domingo, con esta cancioncita iba yo vestida, con mi taller de domingo. Ay, me da risa cuando haces esas cosas. Y de pronto, es una cola... ¿De Jean? ¿Venía el pibe? No, una cola de gente. Porque a vos te gustan las colas de Jean, ¿no es cierto, Peña? Sí. Sí, me gusta mucho la cola en Jean. Y digo, ¿qué pasó en la puerta del Tortoni? ¿Qué pasó? Pensé con esa voz de puto. Ese pensamiento homosexual. ¿Qué pasó? A ver, haceme un pensamiento, Lucas. Que espere, el oyente está ahí. Cortó, qué poca paciencia. Poca. Llama de vuelta, flaco, 4010-7267, llama. Entonces pienso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me acerco y le pregunto al portero, ¿qué pasó? No, me dice, son turistas que están haciendo el tour para conocer el Tortoni, porque es el café más viejo de Sudamérica. Y no se puede entrar. Y no hay mesa. En una cola de 50 metros un domingo. Obviamente entré. Le digo, mira, perdóname, mira. Primero las nacionales, querida. ¿Llegó otra vez el muchacho? Vamos entonces con nota de color. ¿Vamos con nota de color? Vamos con nota de color. Son las 8:14, hay que plantar, chicos. Hay sí, hay dos preguntas. Nota de color. Y esta es nota de color, ¿qué será? ¿Azul? ¿La ballena sería azul? Sí, ¿cómo es tu nombre? Hola, Fer. Nene, te pido por favor. Nosotros estamos una hora y cuarto tratando de levantarle el ánimo a la gente, no sabemos cómo, con todo lo que está pasando en el país y en el mundo, y vamos a hablar con ese tono, vamos de vuelta. Hola, flaco. Hola, Fernando. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te llamas? David. ¿Cómo? David. ¿Qué tenés para aportar de la ballena de Maschwitz? Mira, yo vivo en Maschwitz, o sea, viví, ahora no. Y de chico, a tres cuadras vivía de lo que pasó eso. Sí. Y lo que pasa es que antes Maschwitz era mar, o sea, años atrás. Sí. Yo cuando fui a vivir ahí, que tenía 6, 7 años... Todo eso ya lo dijimos. ¿Tenés algo nuevo para aportar? Quiero contar, las calles eran de arena todavía. Sí. Y claro. Nosotros salíamos del colegio y íbamos todo el tiempo ahí a... Hay una cosa que se llama ese. Salíamos, íbamos... Bueno, cuando salíamos del colegio... Sí. Íbamos todo el tiempo al campo ese a jugar a la pelota. Y después, sí, cuando se descubrió eso, que empezaron a hacer un zanjón, se descubrió por las máquinas. Uh-huh. Y bueno, nos cagaron de ir a jugar al fútbol porque empezaron a sacar los huesos de la ballena. ¡Qué garrón! Y era todos los días salir del colegio e ir a ver la ballena. ¡Ey! ¿Hace cuánto que escuchás nuestro programa? Y ahora un año. ¿Y no aprendiste todavía a hablar el español, mi amor? Y más o menos. Bueno. Hay que darle. ¿Qué haces para vivir? Trabajo en un taller. Bueno, ¿y estudias algo? No, nada. ¿Y no vas a estudiar nada? Y por ahora no. Está bien. Cada uno feliz como puede y como quiere. Está bien, te lo estoy diciendo en serio, sin ironía, ¿eh? No, está bien. ¿Qué edad tenés? Estoy feliz así. ¿Qué edad tenés? Está muy bien. 25. Está bien. Bueno, te mando un beso. Bueno, un beso. Chao. Acá un SMS dice que estuvo en la zona y que era un brazo de mar en otros tiempos. Y ahí se encontraron huesos de ballena en una quinta. Lo dice Fabián Trigo. Tampoco es fácil estudiar, es más fácil laburar, Peña. ¿Eh? Que es más fácil laburar que estudiar, ¿viste? Es así. ¿Qué te dan el gobierno? ¿Qué? ¿Qué te dan el gobierno? ¿Estudiar? Si quieres plantear un tema, plantéalo tranquilo. Sí, te estoy diciendo. ¿Qué te dan el gobierno para estudiar? ¿Cómo el gobierno? El gobierno te da la universidad pública. ¿Qué te va a dar, puto, esta? Que te cagás de frío, boludo. ¿Qué voy a ir a chupar frío yo? Boludo. En lo que vos, que te mirás... Pero super frío en la calle, ¿no? En lo que vos... No, que... Está loco, vos, Juan. Su chica le salió con un plantel, de golpe, sin anticipo. Le dijo así de corta a tus amigos, yo. Y él cenó con los pibes en pipo. Qué fresco, qué capo, qué decente. Qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida y diferente. Qué bueno vivir como esta gente. CBLA, refresca tu vida. A continuación en el parquímetro, Juan Butvilovsky. ¿Cuánto más dura este pijazo? Y son hasta el 24 vas a tener un tome y daca, ¿eh? Dios. Lo estoy empezando a disfrutar recién ahora que me relajé, porque yo soy muy obsesivo, compulsivo. Yo no soporto la actitud olímpica, esa extrema concentración, las caras de amargado. Son 4 años laburando para ese minuto. Tiene que haber un poco de alegría, boludo. ¿Qué te crees? Que esos Yeltsin vienen con unas caras. Claro, viste, son 2 minutos para que te pongan un bollo en un round y te fuiste a tu casa. Pero bueno. No deja de ser un simple deporte. Sí, en la forma, sí, en el fondo hay mucha gente que pone plata atrás, hay muchas naciones que se... Sí, pero no hay por qué hacerlo con esa cara de amargura. Sí, completamente de acuerdo, pero no debe ser fácil. Esa cosa seria, en vez de ir a nadar una pileta, parece que fueran a arreglar un contrato mundial, para un poco. ¿Y? Repasando un poquito lo que se viene en el fin de semana, hay que decir que mañana hay triple jornada interesante. Y los comentarios, perdóname. ¿Sí? Estoy descubriendo cada personaje porque a veces, obviamente, se clava el programa donde está la Olimpíada. Cada periodista deportivo, qué mediocridad, qué espanto, qué poco me seducen ustedes. No generalices, por favor, ¿eh? Hay gente... Vos sos el que más me seduce. Te agradezco, pero... Hay uno en TIC, no sé el nombre, ni me interesa, uno medio rubiecito, con un pelo indefinido, que tiene los puños de la camisa que le llegan por los nudillos. ¡Flacos! Escuchame una cosa, un poco de glamour. La autocrítica es que... Medio somos... vencido, sí. la parte superior de la espalda, media vencida, media encorvada. Una vocecita así como el que habló recién. Sí, bueno, volvemos a la villa. Pasa lo mismo que con los deportistas, no es tan solemne. Un poquito de actitud, querido, un poquito de garra, de pasión, de sangre. Ay, ese pollito mojado, encima tiene el dedo de casado. Yo siempre pienso, qué cornudo debe ser, qué cornudo. Y Bonadeo que no para de hablar. ¿Dónde está Bonadeo que no la veo? Como por le decías vos en el colegio. Sí, bueno, pero él es uno de los que hace que sea respetable el oficio. Fantástico. Y no como otros que lo destrozan. Sí, no, es muy buen comentarista, pero yo no entiendo ese chico. ¿Qué se llevó? Él se llevó la efedrina. No duerme, Bonadeo. Aparte sabe hasta el pedo que se tiró la rusa. Que están haciendo cintas de ballet, todo sabe. Y está muy bien producido. ¿Cómo se llama la abuela de la rusa, Bonadeo? La abuela de la rusa, ¿cómo se llama? Además sabe y además lo cuenta muy bien, que es más importante que las otras dos cosas. En cuanto a la información estrictamente deportiva, mañana, Fernando, pone el despertador 5:45. Sí, no voy a ver la hora, sí. Básquet, ¿eh? Básquet, sí, con lo que me divierte. Argentina-Irán es el partido. No hay cosa que me aburra más que el básquet. Argentina-Irán. Sí, Argentina-Irán va a ganar el equipo argentino. Sí. ¿Qué te divierte? A ver, en términos olimpíacos, si cabe la palabra. Que no sea un chongo forzudo levantando una pesa, sino el deporte. No, el chongo forzudo levantando una pesa, lo detesto. No, me gustan mucho los saltos ornamentales, me gusta mucho el potro, la natación, el hipismo. Sí. Y no mucho más. Bueno, son todos los... Tienen vinculación, si se quiere, con una parte artística en cuanto a la exposición. Un ballet, sí. Una destreza. Sí, por está supuesto. Muy bien. ¿Qué marcha? No, que si te gusta la marcha, pregunta Martín Reich. ¿Qué es la marcha? No. La que no pueden correr. No. Bueno, entonces, si no querés ver Argentina-Irán, 5:45, te propongo las Leonas a las 7 de la mañana contra Alemania. Partido muy importante. Si ganan, ya prácticamente estará asegurada la clasificación a semis. Y después, a las 10 de la mañana, la Argentina en fútbol con Holanda por los cuartos de final. El que pase tal vez enfrente a Brasil en la otra instancia. Y recordamos, empieza el atletismo. Empezó en realidad, pero digo, el que tiene a los argentinos como protagonistas. Ayer Germán Lauro no clasificó en el lanzamiento de bala y hoy compite Ale García, amiga del parquímetro. Intentará llegar a la ronda final. Vamos a ver si lo logra. 11:10 salta Alejandra con su garrocha en la mejor de las suertes. Esto es más o menos lo trascendente a esta hora en materia de información. ¿Cuántas rivales tiene? Y son unas 70 competidoras, de acuerdo al último registro. Y debería estar saltando 4:30 como mínimo para tener alguna chance de llegar a la próxima instancia. Para que tengan una idea del parámetro, la campeona del mundo, Yelena Isinbayeva, la rusa, salta 5:04. Y el techo de Alex... 4:30, 4:35, 4:40, así que la tiene complicada, pero la esperanza es lo último que se pierde y no hay que aspirar solo al oro. Un bronce o una plata también es un premio gigantesco para nuestros atletas. Por supuesto que sí. 8:22. Va a sonar extraño, pero una sola palabra va a recorrer el mundo. Nuestra palabra del día es... Vaya palabra, escuche. Elástico. Todo lo relacionado con un elástico, si alguna vez tuvo un accidente con un elástico, si le apretó un elástico, si usted tiene elasticidad, elástico es la palabra de hoy. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando nosotros decimos elástico? Sirven todo tipo de anécdotas, de cuentos, de historias. Yo tengo un karma con relación al elástico. Y no sé si tenemos mucho tiempo para tema, dejémoslo en elástico, porque son las 8:23 y a las 9:10 tenemos invitado. ¿Tenemos canción? Sí, cómo no, siempre hay música en el parquímetro. También tenemos correo electrónico que luego leeremos. Y aportes sobre la ballena, ya tenemos algunos, la ballena de Maschwitz. El parquímetro, música y chamuyo. Just crown. pulling out phones, smokes that light went out my window. I wanna know when I cross the day. De la mañana, con el parquímetro usted te informa y se divierte. Además es el programa de radio más impertinente y más respetuoso del país. 8.26 de la mañana exactamente, la temperatura, Cristina. A 9 grados, decimos, humedad 97%, presión 1012 hectopascales. Vamos con las tapas. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice, en este 15 de agosto. Recuerde que nos vamos del Shirgu ya, últimas semanas antes de gira por el interior. Mañana 22 horas de oscuridad, música. Viernes 15 de agosto, dice Clarín, un comando de 8 hombres actuó en el triple crimen. Habrían secuestrado a los empresarios en Capital. Es una de las hipótesis más firmes que se manejan. Todos los investigadores coinciden en asociar el caso de los jóvenes acribillados con el tráfico ilegal de sustancias químicas para producir drogas. Una de las víctimas había aportado 200 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner y era proveedor del Estado. La oposición propone que Aerolíneas se reestatice sin deuda. Básquet, una victoria para soñar. La Argentina batió a Croacia 77-53. Las Leonas van segundas, con más corazón que juego. Caso Greco, procesaron a 4 exfuncionarios. Eran de economía y avalaron el pago de 600 millones de, al grupo. ¿Qué caso Greco? ¿Qué es esto? El caso Greco sucedió lo siguiente. En el 89 el gobierno de Alfonsín aprobó que se le pagara al grupo Greco una indemnización porque este grupo mendocino le habían sustraído sus bienes durante la dictadura. Pero aparentemente se excedieron y 600 millones por parte del Estado sería una locura. Y acá están diciendo que fue un fraude al Estado avalarlo. No nos interesa. Detectan en escuelas 36% más de violencia familiar. En 5 minutos vaciaron un banco en Pompeya. ¡Felicitaciones! ¡Récord! Récord olímpico. Sin un tiro. Ataque de barras bravas. Esos son ladrones. Esos son mis ladrones. Ataque de barra bravas de Platense en Agremiado. Me da ternura el ladrón que no dispara y roba un botín. Me da mucha ternura. Hasta lo quiero por esposo, fíjate. ¿Cómo le va, ministro de Justicia? ¿Qué dice? Me da mucha ternura el ladrón que no tira ni un tiro. Muchísima. No sé por qué me encanta el ladrón que de pronto entra con máscaras de Reagan o de algún presidente y roba y ni un tiro. ¡Cri! Y de pronto se va. Es una ternura incomparable. Bueno. Vamos con... ¿Qué pasó con las barras bravas? Y lo que pasó es lo siguiente. Agremiados está defendiendo a los jugadores que reclaman deuda y al no cobrar no entrenan. Y los barras dicen, tienen que entrenar, ganar y no me importa que no cobren. Y lo definen rompiendo todo. La frase del día la dijo Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, sobre Néstor Kirchner. Y dijo... Dijo Duhalde sobre Kirchner. Dijo. Su último discurso me hizo recordar a esos oradores como el Führer... O Mussolini. Cierro Clarín. La Nación. Dice La Nación. Pero Juan, la voy a leer. Sí, no te queda La Nación. No, la verdad que no. No te queda. Mi virtud es el conocimiento de mis limitaciones. fueron a aerolíneas fondos que eran para viviendas. 8:30. ¿Se escuchó lo que dije? No. A ver, bájame la música. Fueron a aerolíneas fondos que eran para viviendas. Vinculan el triple crimen con la masacre de Unicenter. Hubo contacto telefónico entre víctimas de los dos hechos. En el Vapro de Pompeya, en 5 minutos, se roban 600.000 pesos del banco. Los ladrones actuaron a cara descubierta y fueron filmados. Ahí está Mechi Margalot. En la tapa. La tapa, la fotografía. Vamos a hacerle la foto del día a nuestra amiga Mechi Margalot. Con su espectacular esfuerzo, Mercedes Margalot sintetiza el espíritu de las leonas que vencieron 2-1 a Japón. Descarta el gobierno cambios en el INDEC. Massa y Devido los desestimaron. Mirá que bien tu amigo, ¿eh? Nos está ensuciando tu amigo. Está respondiendo la línea vertical al final. No, vos tenés que decirle no es mi amigo, si no es tu amigo. No, no, no, compañero de Hammer nada más. Vamos, se ensució, muchacho, ¿eh? ¿Cómo se ensució? Muchacho bueno, un pibe barrio, mirá cómo se ensució. Y hito en Estados Unidos. En 34 años los blancos pasarían a ser minoría. ¡Apá! Ahí vienen mis sobrinitos mulatos atrás, ¿eh? ¡Esa! Latinos y negros serán la nueva mayoría. En la máquina de Dios, la argentina Teresa Dova a la derecha y su grupo en el acelerador de partículas. El mayor experimento de la física. Esto me tiene muy entusiasmado. ¿Qué es eso? Es un experimento en Suiza que dice que, bueno, un grupo de argentinos, encabezado por la doctora María Teresa Dova, investigadora de la Universidad de La Plata, protagoniza junto con otros 2.000 científicos de 37 países el mayor experimento de física de la historia. El Large Hadron Collider se llama. Recreará las condiciones que imperaban en los primeros instantes del universo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué pelotudez! ¿Y para qué? Todas esas cosas me encantan. Sí, a mí también me apasionan. Bueno, ahora tenemos una nota de color y tenemos crítica y una nota de color. Diario Crítica. ¡Vamos! Tiene como título principal esta mañana, con el sello narco, el triple crimen, hubo llamadas cruzadas con los colombianos de la masacre del Unicenter, usaron el mismo tipo de armas y estaban vinculados con el negocio de drogas de diseño. Además, Dualde Lanzado dijo que Néstor sufre deterioro psicológico y que le recuerda a Hitler y Mussolini, y Cleto Lanzado, a minutos de asumir la presidencia temporaria, pidió cambiar el INDEC y rechazar la deuda de Aerolíneas Argentinas. Además, redistribución de la riqueza, 300 millones de planes sociales fueron a parar a Aero Jaimito, Angelina será Gatúbela, batipolémica universal, sectores conservadores prefieren a Pfeiffer, y por último, Pekín 2008, nos salvaron las leonas y el básquet. Nada más. En Crítica de la Argentina. Pero para entender un poco el país, te das cuenta, si Crítica es un diario muy poco leído. La gente, el 90... No les estoy hablando a los oyentes de este programa, que también, en serio lo digo, son gente muy inteligente. Pero si el 99% de este país compra Clarín... y no otro diario, sino que Clarín. Yo también compro Clarín, pero siempre compro Clarín y algo más. Ahí te das cuenta de lo cerradas que están las cabezas y por el agujero de la cerradura que vemos todo, ¿no? Que se ve todo. Habiendo propuestas tan investigativas, tan serias, como es Crítica, por ejemplo, y es un diario de muy poca tira. Entonces vos decís, es un pueblo al que le gusta que le mientan de pronto. Otra conclusión no puedo sacar. Es raro, siempre pienso eso, siendo la nota un periodista tan... Y no increíble. No es una chupada de medias, es trayectoria. Es que lo quiero mucho y confío en él. Y la gente, sin embargo, sigue comprando diarios que enceguecen. O no sé si enceguecen, pero por lo menos no te dan el panorama total. Tampoco digo comprando solo Crítica, pero refuerce un poco la lectura de su realidad nacional. Nota de color. Y estamos en comunicación con Mara Tekach. ¿Se pronuncia así, Mara? Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenos días. Ella es agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Yo ya le comenté que ustedes me llamaron para disculparse y rever mi caso para darme la visa waiver. Y me pareció muy interesante hacer una nota en la radio para que la gente se informe sobre el tema. La primera pregunta, Mara, sería, ¿por qué es tan difícil conseguir una visa para entrar a los Estados Unidos? Y no hablo de gente con el virus del HIV, hablo de gente HIV negativa, una persona... Por ejemplo, el target sería un chico joven de 23 años que estudia y de pronto dice, quiero ir a conocer Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, justamente, muchas gracias por esa pregunta, porque hay la impresión que estamos tratando de combatir aquí desde la embajada, que es difícil conseguir una visa en Argentina, pero es al contrario, Fernando. De verdad, el 94% de la gente que viene a la embajada a buscar una visa, reciben la visa. Así que eso es número uno. ¿Qué porcentaje, Mara? 94. Eso es así, esas son cifras oficiales. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasó con mi caso, si vos me lo podés contar? En ese momento había un problema con los HIV positivos, ahora ya no hay tanto, fue un error, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, diría que la política de HIV de los Estados Unidos es, primero quiero destacar que hay un programa histórico ahora que se está llevando a cabo para combatir el HIV-Sida, que seguramente, Fernando, conoces muy bien. Sí, por supuesto. Y ese, sí, el espíritu de ese programa es muy al contrario, es algo para combatir el estigma, es muy contra el estigma y por una resolución. Pero lo que quería decirte es que sí hay una ley, hay legislación que prohíbe ciertas personas con ciertas enfermedades de entrar a Estados Unidos, HIV positivas está incluido. Pero la legislación permite excepciones, los waivers, los llamados waivers, y todos están invitados en casos de HIV, si tienen HIV, de postularse para el waiver. Y eso es abierto. ¿Y qué es un waiver? Un waiver quiere decir una excepción a la legislación, pero efectivamente esa persona puede tener una visa. ¿Y qué condiciones o qué cualidades o qué condiciones? Sí, condiciones tenés que reunir para que te den una visa waiver. Simplemente pedir el waiver, después presentarte como cualquier postulante ciudadano para tener una visa. ¿Y pero qué se tiene en cuenta, por ejemplo, para... En mi caso, por ejemplo, vamos a hablar de mí, como siempre. Hablemos de mí. Vamos. ¿De dónde sos vos, Mara? Yo soy norteamericana, pero soy hija de padres argentinos. Uh-huh. ¿Y hace mucho que vivís aquí? Son 3 años que estoy acá. Por ejemplo, en mi caso, que soy HIV positivo, que ahora me presento para esta visa waiver. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Yo no soy cónsul, así que voy a dejar esa cuestión para cuando volvés y hablar con la cónsul y podés destacar esas. Pero lo que yo entiendo, te presentás como cualquier persona con los mismos, vas a tener que... Requisitos. Sí, por supuesto. Pero ¿y por qué antes no estaba esa posibilidad de waiver cuando a mí me la rechazaron? Por lo que yo sepa, sí estaba la posibilidad y por eso había un malentendido. Ok. ¿Qué otra? La otra pregunta sería, ¿qué posibilidades hay de un chico, por ejemplo, de 18 años que dice, bueno, quiero ir a estudiar a Estados Unidos? ¿Por qué ahí está la sensación flotando de que es difícil, de que no lo van a aceptar? ¿El miedo de los Estados Unidos es que se quede la gente? No es un miedo, es un control de inmigración que se tiene que llevar a cabo. Pero de otra parte, ha sido una experiencia que había argentinos que se quedaban en Estados Unidos. Entonces, surge de eso. Uh-huh. Y yo sé que en el último año ciertos argentinos tenían que regresar desde Estados Unidos a Argentina porque no fueron legales. Uh-huh. Es simplemente eso. Sí. Dicho. Buen día, Mara. Te saluda Martín Lipsi. Sí, cómo no. Y tenía una consulta bastante concreta. En mi caso, mis padres y mis, junto conmigo y mis hermanos queríamos tramitar la visa y mucha gente nos dijo, es muy complicado, vayan con un gestor que les facilite las cosas. ¿Ustedes qué opinan de las gestorías para las visas? No tenemos, esto es una cosa que se hace fuera de la embajada. Creo que el sistema es suficiente claro y transparente para ir directamente al sitio web y manejar el trámite de visa directamente. ¿Cómo es el trámite? Yo lo sé porque me lo acaban de pasar ayer, pero sería bueno que la gente se enterara. ¿Cómo se hace para entonces empezar el paso número uno para tener la visa? Anda al sitio web de los Estados Unidos y ahí vas a tener todas las informaciones que necesites. ¿Qué es cuál, Mara? Spanish.argentina. ¿Cómo? Spanish. Punto. Sí. Argentina. Sí. Punto. Sí. US Embassy. US Embassy. Doble S. Punto gov. Sí. ¿La anotaste, bicho? Sí, sí. Ahora vamos a repetir cuando terminemos la nota, sí. Perfecto. Y también quiero destacar que ahí vas a tener un tesoro de información sobre los programas contra HIV SIDA. Muy bien. ¿Dónde estás vos ahora? Estoy en la oficina. ¿Y por qué se escucha como si estuvieras en Beijing? Bueno, no sé. Estoy aquí nomás con ustedes, está es muy así. Bueno. Bueno, una cosita más, sí. Fernando. Quiero decirte que yo viví en Haití por 2 años. Sí, y ahí el SIDA es enorme. Es enorme, es terrible. Y es una isla donde hay problemas profundos, no se organiza bien las cosas, la política, la economía. Pero la lucha contra el SIDA anda con una eficacidad muy fuerte y estamos logrando muchas cosas ahí. Eso gracias al programa que estamos llevando a cabo internacionalmente. Sí, está muy bien. Yo estuve muy enojado con ustedes, muy enojado, porque me parecía una cosa de brutos, de ignorantes, el tema de no de cerrarle las puertas así a la gente con HIV. No lo entendía. Realmente, Jennifer Noronha se llama la nueva cónsul, ¿no? Sí, sí. El llamado de Jennifer, que me llamó personalmente para disculparse y para darme otra oportunidad, me puso realmente muy feliz porque es muy feo que te digan que no por un virus, ni siquiera es una enfermedad. Uno se siente realmente muy discriminado, muy separado del sistema y es horrible que te impidan viajar, más a un lugar donde yo tengo un hermano que vive hace 30 años y mis sobrinos que son norteamericanos y mucho no me gustan los chicos, pero por lo menos para verlos 2 veces por año... Así que bueno, pero me alegro mucho que se haya abierto un poco la cabeza, porque realmente era de un país muy poco desarrollado el tema de darle vuelta la cara a la gente con un virus, ¿no? Bueno, es la impresión que hay que cambiar, porque muchos presumen que es así y no lo es. Estamos completamente al contrario para luchar contra el estigma, exactamente. Bueno. Y te agradezco mucho esta oportunidad de hablar del programa y por favor lucha con nosotras contra la enfermedad del SIDA. Muy bien, tienen acá siempre el programa de radio y bueno, cuando vaya el jueves a aplicar otra vez les voy a dar la información. Y la conoceré a esta señora Jennifer Noronha, que tuvo la decencia de llamarme a mi casa para decirme que había habido un error y que tengo una oportunidad. No como Lino Gutiérrez, que me dio vuelta la cara de una manera espantosa. Mara Tekach, ella es la agregada de prensa. Sí, señora. Otro, adiós. Ella es la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Repetimos la information. Claro que sí, la página en donde van a encontrar toda la información necesaria para aplicar a la visa sería entonces spanish.argentina.usembassy, esto es US Embassy con doble S e Y, si no me equivoco, sí. .gov con B corta, atención. Entonces de vuelta, spanish.argentina.usembassy

te cuento por qué no doy la vueltita. Hace mucho que no doy la vueltita. Muchas cosas, la Rosita Rococó. Viste que yo inventé una cantidad de cosas. La puertita. La puertita. ¿Cómo haría por mostrar la ropa, los zapatos, la billutería, alhajas, no, el peinado. Ponerle al... Sí, eso no lo hago más tampoco. Hubo gente que le caía tan mal. Yo lo hacía, no lo hacía como de mala fe, pero bueno. Ay, en pero televisión hay que tener mucho cuidado. No, ¿sí? Mándalos a mí. No, te cuento. Hace unos 2 años, en Mar del Plata, fui a un espectáculo y me estaban agasajando mucho. El espectáculo de Cheruti y Carmencita Barbieri. Y estaba en una escalera, entonces había unos mariachis, había como 2.000 personas en la calle. Porque en Mar del Plata, el fenómeno que ocurre en Mar del Plata con las figuras populares, conocidas, no ocurre en ninguna parte del mundo, ese fervor y ese amor, ese cariño, mucha gente del interior. Entonces sí, me di cuenta y tuve un problema en el menisco que nunca me quise operar. Hago la gimnasia, me va muy bien, hago una gimnasia. No me deja hablar. Con un kinesiólogo que me enseñó y la hago sola en mi casa ahora. Y entonces temo dar la vueltita, temo, una se vuelve como temerosa. Esa es la razón. Además hace mucho que no le daba ya, porque viste cuando los años pasan. No, pero la tenés que dar. A nada le tengo más miedo. Que la vueltita. No, que el ridículo. Del ridículo no se vuelve, ¿eh? Del ridículo no se vuelve. Sí, se vuelve, mira sí, yo. Se vuelve, mira yo también. El lunes, si lo quiere ver, ¿eh? El lunes feriado. Se reúne en familia a ver al puto. Mira qué programa. ¿Vio cómo avanzó, señora, la. La cosa? La de esa vida, ¿eh? Empezando, terminando. Es cuando la pampa misma que entonces hizo barriendo. La pampa se volvió a brindar con corazón bajo la. Tenemos muchos mensajes, emails, muchos. Poneme la murga cruel si la tenés. Mira, pero antes de que pongas la murga cruel, creo que es la 15, Lucas, creo que es la 15. Sí, hacelo. Espere, vamos por partes. Espere, un poquito. Escucha. Escucha este ruido, ¿eh? Atención. Escucha este ruido, ¿eh? ¡A la mierda! El loco de la Black and Decker. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucha, escucha. ¿Parece segunda torre? ¡Sí! ¡La puta madre! ¡Es que rico olorcito a motorcito nuevo! ¡Estaba la leona, María Elena! A ver, préstamela, déjame tocar esa maravilla. ¡Qué taladro! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la empresa Black and Decker que me mandó un taladro fantástico. Yo, para un poquito, porque yo quiero decirles algo. Espera. Realmente yo me siento mal. ¿Qué te decía? Tu cara denota lo contrario, Fernando. Bueno, no, estoy contento, pero me siento mal. Son dos sentimientos diferentes, Juan. Si no sufrieras un simple periodiostucho. ¿Qué le dijo Escobo? Escúchalo. Seguramente está escuchando, Escobo. Cariño, mi gran amigo Diego Escobo. Periodistucho, ahí me salió. No puede ser que yo diga por radio algo y me manden enseguida. No, no puede ser, no me malcrees de esa forma. No te sentís mal, decís soy la reina. No me gusta, no, me gusta ir a un lugar. Mira, hay un muchacho que no me acuerdo el nombre, realmente no me lo acuerdo, que trabaja en Philips. ¿Philips es? Philips, sí, Philips. Cada vez que yo digo algo, me manda el producto. No tengo ganas. Y voy a confesar algo. Poneme los redobles. Confesa. A ver. Bueno, gracias a los chicos, a la empresa Black and Decker, por este taladrazo. ¿No me lo regalás? No, se lo vendo. Bueno, resulta que, en serio, este chico es de marketing de Philips y cada vez que nombro a Philips, me manda el producto que nombré. Y no puede ser. Entonces ayer, yo hace rato que vengo caliente. Yo tomo mucho mate, de verdad. Más o menos entre las. Yo tomo de todo, pero tomo mucho mate entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Y yo almuerzo 2 y media, 3. Y hace mucho que vengo caliente con esa jarrita eléctrica de Philips y Taragüí, que podés poner mate y te saca el agua en 1:15, ayer lo cronometré, lista para tomar el mate, la temperatura mate. ¿Vos no tomás mate? Sí. Ah, bueno, ¿no la conocés? No, bah. Sí, la vi, pero no sé bien cómo es el producto. Bueno, ayer me la compré. Para que vean que no soy así, podría haber dicho, ay, tengo ganas de comprar, y el otro ya me la manda. ¿Cómo me la compraría? No, ayer me la compré, taca, taca, en Frávega. ¿Y ahí no tenés lo que para ir cuando va al muro? No, ya había gastado. No, no, no. ¡Ah, te agarró! No, no, querido. No, ya había, no, ya había gastado el crédito del muro. Ya había gastado. Fui y me la compré, ¿viste? Para que no sean... Además, otra persona, que no voy a nombrar, me dijo, pero decilo por la radio, si total te lo mandan. Dije, no, yo soy una mujer grande, ¿cómo voy a hacer eso? No, de ninguna manera. Y fui y me la compré. Pero bueno, el otro día dije que para mí la herramienta esencial en toda casa... No me acuerdo por qué hablábamos de esto. Hablábamos de eso cuando fue a lo de los zurdos, creo. Ah, sí, el kit. Ah, de los zurdos. El kit de herramientas. Ah, no, no, la chica esta que daba clases de cómo cambiar el cuerito, de cómo... Sí. Dale. De volver a empezar. De volver a empezar. Ahí está. Y yo dije que era un taladro, que bueno, no tenía yo justo taladro. Y realmente me parece Black and Decker una maca excepcional. Pero pongan plata en el programa, chicos, también, convenzan a su jefe, déjense de joder. Fíjense que yo ahora los voy a nombrar una vez y nunca más. Una vez y nunca más. Se están perdiendo. Obvio. Bueno, gracias por el taladro. Vamos a hablar con la gente, ¿les parece? Son las 9 de la mañana en punto, señoras y señores. Aquí estamos parados. Tenemos mensajes también. Déjenle robar un poco. Sin una fantasía para poder soñar. Así nos vamos todos juntitos a la mierda y de esta porquería nadie nos va a salvar. Aquí estamos sentados esperando el tranvía, jugando ya en la vía y sin consolación. ¿De qué sirvió ser bueno? Honesto y sin reproches, si en medio de esta noche no ves la solución. Te hago un comentario: con la cantidad de países en el mundo que hay, vos querés ir a Estados Unidos, que te discriminaron antes y ahora te llaman para darte la visa. Sí, quiero ir. Sí, quiero ir. ¿Qué tiene que ver? No mezclen los temas. Quiero ir. Es el país donde se ve mejor teatro en el mundo. Sí, muero por ir a Broadway. Tengo más ganas de ir a Broadway que ir a ver a mis sobrinitos. Sacar la visa, me atendieron unos cónsules que eran unos reverendos, hijos de su madre, nunca jamás me dieron una explicación. Sí solicité la visa 3 veces, tengo casas acá en Argentina, tengo un título universitario y verdaderamente no me interesa vivir allá. Pero evidentemente es por portación de cara o por portación de apellido. Aquí estamos varados, esperando la carroza, la vida no fue hermosa. La fatalidad, si todo el mundo mete las manos en la lata, a vos te falta plata, así es la realidad. Aquí estamos cansados de tanto despelote y no tener un bote en este diluvio. Ya no te salva nadie, ni Cristo ni acá el Buda, y este también se muda, se acaba la razón. Vámonos todos al carajo. Los gestores es un curro argentino. Hacer el trámite de la visa, llenar los formularios, es a prueba de boludos. O sea que el tipo te cobra para llenar un formulario que lo puede llenar tu hijo de 7 años. Sí, eso iba a decir yo. El tema de los gestores es un curro. Hay curros que son realmente, el currado se lo merece. El del gestor es uno. ¿Cómo le vas a pagar a un gestor si hace lo mismo que vos? El gestor no te garantiza absolutamente nada. Hace el trabajo administrativo pesado, que es lo único que puede hacer. Es algo que no tengas tiempo y ganas. Pero por eso me llamó la atención de que tanta gente me lo recomienda y me dijera no, porque... ¿De qué no qué? ¿No te llamó la atención de qué? ¿Te llamó la atención que tanta gente te lo recomiende? Siempre no te da. No te da autor, no te garantiza. Y el otro curro, que sí, estoy harto de que me lo pregunten. Me lo preguntan 70 veces por día, vía mail, cuando me ven por la calle. Es el tema de las azafatas y los comisarios de a bordo. No, no vayan a estas academias, porque cuando a uno lo toman para hacer auxiliar de a bordo, te toma la compañía y la misma compañía te hace el entrenamiento. No paguen más cursos en el diario. ¡Qué cosa! La verdad te digo, hay chorros, pero también hay boludos, ¿eh? ¿Qué más? Y digan, Estados Unidos es la misma. Ahora, no quiere que nadie hable mal de ellos, entonces se la dan a Fernando, pero punto. Nada más que eso. No sé si están así, no sé si me la van a dar tampoco, ¿eh? Tengo que aplicar, querido. ¿Qué más? Ah, no hay más mensajes, vamos juntos. ¿Esto salió al aire? No. ¿Por qué no me das bola cuando te hablo? ¿Por qué? Porque ser prolijito. No, prolijito, no me gusta nada prolijito, nada me gusta prolijito. Ahora, te lo vengo diciendo hace 4 años, todo al aire, no me escondan nada. Todo al aire, todo. ¿Qué tenés aquí? Tomasito todo con el tortón y está con el mozo más. Pero decilo con el mismo tono con el que me dijiste fuera del aire. No, Tomasito con el tortón. Decime, no tengo más mensaje, vamos con Tomás. Eso quiero que haga. Pero no hay caso, me voy a morir, me voy a morir y no lo van a hacer como quiero. Está escuchando Rocky. No, es una cosa, la radio vieja, la radio de antaño. No hay caso. A la gente le gusta verlo de atrás. A la gente le gusta la bambalina, es así. No la quieren entender. Llegó Aristimuño a nuestro estudio. No le gusta más a la gente la cosa armada, el cartón pintado. Le gusta ver cómo del torso para abajo en el noticiero usan jogging. Eso me diría un montón. Mirá si pones un día todos los de TN que abajo están en jogging, en zapatilla. Claro. Parados arriba de las guías telefónicas. No nos mientan más. Conexión en vivo con la unidad móvil. Sí, Tomasito, ¿cómo te va? Fernando, finalmente, estoy adentro del Café Tortoni, estoy en la parte de atrás, entre el Salón de Alfonsina. ¿Quién está de encargado o de encargada? Que tengo un par de amigos ahí. A ver, ¿cómo se llama el encargado que está ahora en este momento? Pero acércate a la caja. Miguel, no me puedo acercar mucho a la caja porque hay bastantes clientes, están entrando, nos pidieron que hagamos la nota acá atrás para no molestar. La verdad es que hay... ¿No molestar qué? Pero no molestar, que llamar al encargado que te haga una nota, ¿qué molestar? Capaz la gente está tomando un café y quiere estar en silencio. Sí, bueno, claro, pero ¿y con quién estás vos? Y estoy acá con Pastor, él es el mozo más antiguo. ¡Ah, la mierda! Sí, hace 31 años que está acá trabajando. Bueno, en realidad no está desde el principio, obviamente, del café, porque el café fue fundado en 1858. Al principio, les cuento como un dato, estaba citado en Esmeralda y Rivadavia, pero después cuando se construyó la Avenida de Mayo, se mudaron. Mario, tampoco lo habrá visto usted, calculo esto. No, pero sí sabía, porque soy un estudioso de los bares y de los cafés de la ciudad. Y sin duda este es uno de los más peculiares, de los más lindos y de los más concurridos por grandes celebridades de la historia argentina. Qué miedo que lo vayan a derrumbar o lo vayan a reformar. Peor, prefiero que lo derrumben, mira lo que te digo. Yo sinceramente no creo que esto pase, esto está todo lleno de referencias históricas y de hecho en todos los lugares posibles habla sobre que quieren conservar el patrimonio. Yo le tengo tanto miedo a la reforma. Y la verdad es que está en muy buen estado y está impecable, de hecho ahora me estoy acercando a Pastor que está cobrando en una... Mira lo que hicieron con el mítico bar Pepino en San Isidro. En serio te digo. Sacaron las placas. Era lo que era, era lo que era y la cagaron. Mirá lo que hicieron con Contigo Perú, el restaurante de la calle Echeverría en Belgrano. Era un restaurante divino, simple. Tuvo éxito por lo que era. No, lo renovaron, un comedero. ¿Y Selkett cómo te cayó el cambio? Como el orto también. ¿Sí? Pero igual voy porque es un lugar muy cómodo. Pero a mí también no me gustó lo que hicieron en Rompuan, que es de los mismos dueños. Esa decoración de los años 60 es imposible de conseguir. Es un tesoro eso. No, y vale, lo cambian por cosas modernas compradas en un outlet antes de ayer. Es una porquería. Hablando de eso, te cuento que van a demoler 4 carritos de la Costanera Norte, también porque están en estado de abandono y tienen miedo que se meta gente a vivir adentro. Así que, bueno. ¿Qué, cuáles son? Son Luke, Solanas, Hereford y Los Amigos. Ajá, y el Negro el 11 también estaba por ahí. Luke, sí, qué lindo que es Luke, ¿ves? Luke, mejor. Luke es... Yo si tuviera la plata compraría Luke. Bueno, qué lindo es Luke. No, bueno, pero eso vale una millonada de pesos, ¿o no? ¿Cómo se llama el señor que tiene todo eso? El que... Hay un señor que gerentea. Empresario. Sí, medio gobierno, un par de la orte. Que tiene todo eso de esa zona, tiene que hablar con él. ¿Cómo se llama? Cavalieri, ¿no es? Ah, un sindicalista. Sí, Cavalieri, creo que es. No lo sé. Armando Cavalieri. Puede ser, ¿no?, que sea Cavalieri. A mí me sonaba Ruggeri, pero tampoco quiero decir... Bah, alguien tiene todo, alguien tiene todo eso. Fácil, bueno, Avance también. Al Tortoni, perdón, Pastor, se me está poniendo impaciente acá al lado. Bueno, Pastor, para un poco. Estamos viendo el menú, Pastor. ¿Le pusiste el auricular a Pastor? Por supuesto, sí, te está escuchando. Hola, Pastor, ¿cómo te va? Fernando Peña. Hola, Fernando, ¿cómo le va? Buen día. ¿Me has atendido a mí? ¿Cómo? ¿Me has atendido a mí? No, no tuve el gusto, pero supe que estuvo, pero no tuve el... Muchas veces, hacerlo, muchas veces. Pero... todos los domingos durante 3 años iba a almorzar. Sí, siempre a veces lo veo en televisión cuando le hacen algún reportaje, pero no tuve el gusto de atenderlo. ¿Hasta ahora hace cuánto que trabajas en el Tortoni? Yo hace... ¿Te molesta que te tutee? No, por favor, ningún problema. Y yo hace 31 años que estoy acá. Entré en junio del 77 acá. Vos sabés, a mí lo que yo noto a veces que impresiona mucho a los turistas es Alfonsina, Borges y Gardel en la mesa. Sí, sí, verdad, ese sí. Impresiona un poco, sí, mucho. Los clientes, el turismo también siempre dice hay que impresiona un poco. Sí, pero está bueno. Bueno, eso es, creo que es una muy linda, no sé si es la palabra correcta, una imagen de porque ellos frecuentaban mucho acá en el café, y entonces bueno, eso creo que es una cosa muy linda para, sigue estando el mozo brasilero. Sí, sigue estando él está mayormente a la tarde. Muy bien. ¿Cuál fue? Contame uno o dos cuentos graciosos u originales que te acuerdes desde que trabajás como mozo en el Tortoni. eso no recuerdo mucho. Mire, he atendido mucha gente. Ahora mayormente hace unos par de años que se... Pero decime un cuento, te tenés que acordar de un cuento, Pastor, que cuando en tu casa lo contás, que si no sabés lo que me pasó un día. No, cuento no, muy poco, así que no le puedo contar esa anécdota, así que no tengo, pero pero nunca contás en tu familia o a tus amigos, no sabés lo que me pasó un día. No, la verdad que no. No te creo. Le digo, sí, ¿por qué le voy a mentir? No. Y no puede ser, en 31 años no te pasó nada en el Tortoni y no te pasa nada en la vida, querido. acá me pasan muchas lindas cosas. Y por eso, algo que te haya pasado, algo que nos puedas contar, que llame la atención. No, la verdad que no. Yo te la cambio por una del teatro, si querés. ¿Eh? Contale la mejor tuya en el Tortoni, que se te casó un café con leche arriba de un turco. No, hasta ahora nunca. ¿Algún presidente que atendiste? No llegué a eso. ¿La persona más famosa que atendiste? ¿A un famoso? Sí. Y yo he atendido al rey de España. ¡A la mierda! ¡Ahí tenés un cuento, pibe! ¡Ahí tenés un cuento! ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Que estuvo en el año... En el 96. ¿Y qué pidió? Que se calle. Un cappuccino, que es un café que... conocemos, Pastor, sí, sabemos. Pastor... Canela. Uy, Dios mío, menos calle que el Tortoni. Así que bueno, y otra anécdota, no sé. No se te ocurre, bueno. Pero yo, el orgullo mío es ser mucha gente y todo. Ahora, un par de años de muchos países. Personaje colorido, Pastor. ¿Cambió algo el café desde 1977 hasta ahora? Sí, cambió un poco por el tema del turismo. Frecuenta mucho ya la gente de afuera, de todos los países. Y bueno, esto, la verdad que tiene una historia muy rica, el café, así que... Bueno, eso. Chao, Pastor. Saludo grande, que te vaya bien. Saludos a los encargados de ahí del Tortoni. Feliz cumpleaños. Pastor, siento que degusté el café del Tortoni. ¿Estás tomando algo vos ahí? No estoy tomando nada. Sentate y toma algo, yo después te lo pago. No, yo lo pagué. Si no tiene plata. Ah, no, pero te lo paga Fernando, es cierto. Hoy cobras, Tomás. Ah, bueno, muchas gracias. Hoy se cobra. Ahora me tomo un café entonces. Anda a tomar un café con un buen tostado, sentate y disfrutá con esas ¿cómo se llaman estas jarritas de plata sólida que hay? Qué linda. ¿Eh? ¿Qué pasa, Tomás? Lo lincha. Perdón, perdí la señal. Bueno, entonces desde el café chau, chau. Tony informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. El Parquímetro. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano.

Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Bueno, bienvenido. No me pongan esta cancioncita, no hay nada más pedorro. Tengo que hacer un PNT. A ver, está acá justamente Lisandro Aristimuño. ¿Tenés la guitarra, Lisandro? Sí. Lisandro Aristimuño. No mucha gente lo debe conocer, no es popular, no trajimos, viste, a quién. A León Gieco. Sí, o a Vicentico, Valdés. Sí. Pero va a llegar. Pero sus shows son muy... ¿O no querés llegar a eso, Lisandro? No lo pensé nunca, no sé. Tampoco. Si sale, si no sale. Y si no sale, no sale. Sí. Pero es un muy, muy, muy buen músico, admirado por mí. Yo te escucho hace bastante, aunque no lo creas. Qué raro eso, ¿no? Vos jamás te hubieras imaginado que no. yo te escuchaba. Una figura tan importante. Tan importante. Que... No, pero es verdad, uno no se imagina. A mí también me pasa. Un día me dijo... ¿Cómo se llama? Jack Nicholson. No, ¿cómo fue? ¿Cómo se llama este tipo que lo trajimos un día? El filósofo. Nunca me acuerdo el nombre. Tomás Abraham. Tomás Abraham, ahí va. Que no se escuchaba. Yo, qué loco. Tomás Abraham no se escucha. Que te escuche, sí. Mira qué papelones haces, sí, ante él. Qué vergüenza. No, y después, bueno, mucha gente que me dice, yo te escucho siempre. Y mira vos. A mí me pasa también. Pero no solo el tema del orgullo, sino que decir, mira vos, me escucha, claro, esta persona. Bueno, tengo que hacer un PNT de un sex shop. Mira la canción que me quieren poner. Es muy pelotudo esto, ¿no? ¿Qué quieren que haga? Daria, hermano. No, pero vamos a hacer... A ver, vamos a hacer la contra. Poneme una cosa que no tenga nada que ver. Ahí va. Ahora sí tengo ganas de meterme algo en la cola. ¿Viste? Ahora sí. Consoladores gigantes. Al acecho de culos dilatados. ¡Cuidado! ¡Una pica! Claro, ¡cuidado! ¡Ahí viene una teta! Porque, espera, mirá si vos me ponés la canción esa maricona. Poneme la segunda. Claro, no, la otra, la segunda, esa es la primera. Sexo. Yo, viste, claro, no es serio. Con nuestras milanesas. Que con mi tamaña homosexualidad, soy una mujer grande, yo diga... No excito a nadie si yo digo... Digital Sex 69. Hace una porquería. Poneme la otra. Ahí viene la gran pija a cogerlos a todos. ¡Dese vuelta! Digital Sex 69. Ese es el mejor sex shop. Recuerda, Digital Sex 69. Parejas solos y solas que quieran divertirse, ya saben... Tómate, pueden encontrar los mejores juguetes sexuales. Me mandaron uno que me miedo. Es la poronga de... Es Hulk. A ver, dice Hulk. Sí, la poronga de Hulk. Dice paquete urgentemente, Fernando. Mira lo que me mandaron. Mirá. Bueno, todo el catálogo de Digital Sex. Ajá. ¡Dios mío! Para, déjame terminar de decir la marca, mi amor. Digital Sex 69 es. Mirá los que... Esto está, seguramente está en la computadora, ¿no? En internet. En internet, sí. Ahí tenés toda la variedad de dildos. A ver, que busco la URL. Tetas, consoladores, muchachas inflables. Y me mandaron un consolador. Mirá, Lisandro. La pija de Hulk. Está en la PNT de la página. www.digitalsex69.com www.digitalsex69.com Los consoladores... ¿Qué uso yo? Un hombre de 90 divisó

con distintas bandas punk. Esto es en el Teatro de Flores, Rivadavia 7806. Hay entradas, así que quienes llamen, hay dos pares de entradas que vamos a estar regalando aquí al 4010-7267. Pueden llamar, lo primero que llamen, se llevan el par de entradas para ver a CJ Ramone y otras bandas punk en el Teatro de Flores. Esto será mañana, y obviamente mañana estará La Oscuridad es Música, sí, también ahí en el Shirgu. Últimos días. Se están retirando de ahí, nada más. Javier Ricitano. Le hemos preguntado todo a esta chica, y además parece que es gestor el chico. Dice, la gente trabaja todo el día. Venía, no sé si sabes, no tenemos tiempo para hacer trámites en horario laboral. Para eso existe el gestor, entérate. Mira, Javier Ricitano, tengo dos gestores a quienes quiero mucho y les mando un beso enorme, a Aldo y a Jorge. Así que entiendo, pero también entiendo que hay gestores que son chorros, ¿eh? Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. La más completa exhibición itinerante del genio más grande de todos los tiempos. Inventor, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico, arquitecto y filósofo. ¿Sabías que Da Vinci fue todo eso? Descubrilo en Da Vinci, el genio, la exhibición. Y en exclusiva, descubrí los secretos develados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping. Para clientes City, 15% de descuento. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de agosto. Hola, soy Macaya. ¿A qué mundiales fui? Al del 58, el 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006. Fui a pocos, ¿no? Hacete de abajo, pibe. Nos vemos en el Gran DT. Los que más saben de fútbol van a tener que demostrarlo. Vuelve el Gran DT. Anda pensando qué jugadores te gustaría tener en tu equipo. Muy pronto vas a poder armarlo en www.grandet.com.ar. Clarín, el gran diario argentino. Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía furia. Muy enojada le ordenó, quiere salir, y él contestó, no gracias, tengo novia. Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir con esta gente. Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir con esta gente. Sevena, refresca tu vida. Son las 9:30 de la mañana. ¿Quieres navegar a alta velocidad con la mayor red 3G de la Argentina? ¡Claro! Es simple. Es claro. Bueno, Lisandro Estimullo, banquillo de acusado. Lisandro Estimulio, músico. Te voy a contar lo que dice de vos la internet. Ay, chicos, tenemos, antes de que me olvide, unos inflables que nos mandó Nike. Muchísimas gracias a todos los animales de Nike que están escuchando seguramente. A Papo y a Cecilia Mascardi y a Diana Genone, así que lo bañaron y... A Diana Genoni. Ya empieza con esa voz, decís todo, chupar los medios, ¿viste? Son buenos amigos, ¿no? Compartimos amigos míos no son. Amigos sí, mío. Son gente que nada más tiene la delicadeza de mandar estas cosas. Saben que Nike puso un armó el barrio chino y puso un armó la arcada al barrio chino y puso ahí un negocio de zapatillas. Sí, porque ese día se lanzó la nueva línea de ropa. Y acá nos traen unos inflables con productos de ellos, Dunk, Sportswear Tee. Air Max, ¿querés alguno vos, Lisandro? No. No te interesa. Bueno, lo dejamos acá en la recepción si lo quieres venir a buscar. Son mis inflables, muy simpáticos. Son como unos globitos en forma de zapatilla, en forma de esto. Lo dejamos ahí en recepción. Centenario 456, séptimo piso. Lo buscan y dicen, ¿yo quiero un inflable de Nike? Y se lo llevan ahí enseguida. Bueno, ¿dónde naciste, Lisandro? En Vietnam, Río Negro. Qué lindo Vietnam. ¿Dónde tenía tu ficha por acá? Tenía su ficha, pero yo me perdía. Mucho, muy desprolijo que le cambie el lugar así está al lado tuyo. No, como quieras. Sí. Cambia, cambia. Recién le contaba a Lisandro que nos hemos cruzado en varios, en dos o tres ciudades. Porque cuando... Ahora, ya voy. A ver si lo tengo por acá. Lo perdí, acá lo tengo. Lo encontré. Dice, cuando uno va de gira, decía recién, uno se va pisando los talones con... Siempre con uno o dos artistas. Me ha tocado pisarme los talones con varios. porque es lógico, los teatros del interior generalmente se toca una fecha. Y tienen colmado, por ejemplo, de miércoles a domingo. Miércoles va Kevin Johansen, después voy yo, después va Lisandro Estimuño, después va Chino Zorrilla. Entonces te vas pisando los talones con esos artistas durante toda la gira. Y me tocó un par de veces pisarme los talones contigo. Bueno, dice, nació en 1978 en Vietnam, en el Mundial, el año Mundial. Sí. ¿Qué edad tenés? 29. Venimos acá. Provincia de Río Negro, instalado en Buenos Aires desde 2002. Nos muestra, dice Internet, a través de sus canciones, vientos del sur, extensiones húmedas de colores, paisajes humeantes, fusionado con su estilo ritmos. Fusionando con su estilo ritmos folclóricos, efectos electrónicos y un particular estilo pop. La crítica especializada de Buenos Aires calificó a su primer disco, Azules Turquesas, 2004, editado por el sello independiente Los Años Luz. Un beso a Los Años Luz, que siempre se juegan por gente independiente que, aparte, no es que editan a cualquiera. Son unos oídos exquisitos los de la gente de Los Años Luz. Entre los 50 mejores discos de aquel año. En 2005 editó su segundo LP titulado Ese Asunto de la Ventana y lo presentó en dos shows a salas llenas en la Trastienda, teniendo como invitado, entre otros, a Kevin Johansen. Y decís vos, dice la internet que vos decís, o dijiste, viste que eso es muy, sí. Aprendí a hacer música de manera natural, fue como empezar a caminar. Mi papá es músico, mi mamá actriz, así que el clima artístico flotaba en mi casa. ¿Es cierto? Sí. ¿De qué signo sos? De Escorpio. ¡Ay, bravo la gente de Escorpio! Alisa, por favor, no me venga con ese cliché. ¡La gente de Escorpio brava! bueno, ¿hijo único? No, tengo tres hermanos. ¿Hermanos varones? Tengo un hermano varón y dos mujeres. Dos hermanos. Ajá. ¿Y te llevas bien? Muy bien. Tiene una pinta de nene tan simple, ¿no? Como sinónimo de como antónimo de complicado, no como sinónimo de boludo. Te dicen, ay, tan simple. Qué lindo tener tu simpleza. ¿Cómo por qué, Ron? Soy simple. Vos, por ejemplo, en este momento estás acá sentado disfrutando. Sí, muchísimo. Ay, no, ya. ¿Cómo se hace? Weinreich, tenemos que... No, nos hacemos músicos, Weinreich. Claro, yo no estaría disfrutando ni loco. No, apenas estoy disfrutando y es mi programa, imagínate. Pero no porque la pasé mal y porque no me guste venir a trabajar. Porque estoy pensando en el mail que puede llegar. ¿En qué estará pasando en mi casa? ¿Cómo estará Mono? ¿En el taladro que tengo ganas de usar? ¿En que mañana quería que haya sol porque quiero hacer mi primer asado que pensé que ya me compré un... Ya estoy en mil cosas. ¿En que hoy tengo función? ¿En que ¡ah! ¿No me regalan un revólver? Pero de verdad, no como el de que le llevé a Mirta, de verdad. No es de verdad, chiqui. El otro día dijo por televisión que el revólver era de verdad. No es de verdad, por favor. Y estaba cargado, ¿no? ¿Cómo voy a llevar un revólver de verdad? ¿Estás loca vos? Bueno... Es raro, ¿no? No. Lisandro, contanos un poco, ¿cómo fue tu infancia allí en Vietma? Ventosa Vietma. Sí, viento y frío. Hermosa, qué sé yo. ¿Disfrutaste de tu infancia? Sí, mucho. Ay, otra cosa. De mi simple infancia. ¿Qué cosa, ma? Yo no disfruté nada de mi infancia. ¿Usabas mitones, Lisandro, y cantabas en español? ¿Cómo? No, era una cosa. No, yo pregunté Juan, de deporte. No, tenés que entender, ¿viste? La gente así, como es alternativa, ¿viste? Va, boluda, va. ¿Hay algún sinónimo más agradable que boluda, Rubén? No soy yo el entrevistado, Lisandro, por favor. Smith & Wesson, que me mande un revólver, por favor. Ya que me manda, digo, taladro, Black & Decker me manda un taladro, digo, cafetera, me manda al de Philip. Smith & Wesson me manda un revólver. ¿Y cómo empezó la música así de manera...? Vos decís de manera natural. Mm. Pero mi mamá, en mi casa también se respiraba un clima artístico y yo jamás pude con la música. Pudo mi hermano, pero yo no pude nunca con la música. Mm. Siempre cuento un cuento. Que mi madre quería que yo estudiara música. Y a mí la música me gusta escucharla, muchísimo. Bellísimo. Pero tocarla no puedo. Entonces un día me trajeron a un... Había un piano en mi casa, mi hermano toca mucho el piano y tocaba. Yo me senté al piano y me pusieron el profesor, te estoy hablando del año 70, me puso unos papelitos en los dedos con números, y los números en las teclas, ¿no? Y me hacía tocar. Los llantos, los gritos que la loca pegaba eran una cosa increíble. Venía el profesor y yo, primero tenía ganas, yo mordía mucho cuando era chico, yo era mordedor. A mi madre le mordía las pantorrillas, los antebrazos, y los quería morder. No soportaba la hora que venía el profesor de piano. Y nunca pude, no tengo coordinación, el de guitarra ni hablar. He roto cuerdas de guitarra, pero a propósito. ¿Y cómo nace la música en voz? Y fue, bueno, eso, como digo, bastante natural por el hecho de que estaba todo el tiempo en algún teatro o en alguna sala de ensayo. En mi casa, mi viejo usaba una habitación para ensayar con su banda y entonces... ¿Qué empezaste a repiquetear? ¿Cómo fue? No, lo primero que tenía, que me encantaba, eran los micrófonos. Y tenía un micrófono y agarraba y me ponía a cantar con un micrófono siempre. Acá hacía como a capela, ¿no? ¿Y qué cantabas? ¿Te acordaste de y algo? Y hacía, sí... ¿Uno se acuerda de las cosas? Sí, las primeras... como cosas que grabé en una porta estudio era, hacía como cosas medio africanas, mi viejo escuchaba mucha música africana, escucha, y había un montón de cosas africanas y yo me quería hacer el, como el negro y inventaba el idioma y bueno, sí. Eso fue como lo primero que empecé, y aparte me copaba con el hecho de poder dividirme en muchas partes, ¿no? Con la porta estudio de grabar una voz, después grabar la otra, era como un mundo, clonarme, digamos. Estaba bueno. ¿Y cómo empezás a encaminarte? Viste que en esto de lo que es el arte, a mí me pasa con el teatro, que de pronto la pegás con algo, pero no es lo que vos querés hacer. Y empezás a moldearte hacia lo que vos querés hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu primer salida de la tierra? No quiero decir tu éxito. ¿Cómo te diste a conocer? ¿Cómo empezó a sonar tu nombre? ¿Fiebre? ¿En qué año lo hiciste? ¿Fiebre se llamaba? 39 grados. Yo y es fiebre. Siempre me quedó... ¿Por qué? Mirá qué cosa, ¿no le pasó a mucha gente eso? No. Me dice, no. bueno, soy único. A mí siempre me quedó fiebre. Fiebre, como el disco de... Hay uno de Sumo, creo que se llama así, ¿no? Siempre me quedó fiebre, en vez de 39 grados. Ah, bueno. ¿Cuándo lo hiciste a 39 grados? El 2007, hace un año. ¿Y estabas enfermo? Sí. Con 39 grados. Sí, pasé una semana horrible. Y bueno, me llené la cama de cosas, de instrumentos, de libros, de películas y de cosas, y empecé como a sacar un provecho de esa situación. Y escribía cosas muy delirantes, porque bueno, las fui con fiebre a pleno así, escribiendo, no sé, después cuando se me iba, le veía lo que escribía y era como una rareza total. Es un disco, ¿no? Sí. Es un disco entero, se llama 39 grados. ¿Y qué tal le fue ese disco? Muy bien. A ver, tocanos algo de 39 grados. Dale. Algo que hayas escrito en el delirio. En el ese. Delirio. Mira qué linda guitarra, ¿qué guitarra es? Esto es una Martin, una guitarra como de viaje, sí. Chiquitita, es más chiquita que la criolla normal. Sí. Es como una laptop de las guitarras, ¿no? Qué linda guitarra, ahora le vamos a sacar fotos y le vamos a subir a la página. Bueno, canto un poquito de este, de 39 grados. Cante, sí. Lisandro Aristi Muño, en vivo. Un plugget en el parquímetro. Rojizo vendaval, conoció la sal en la fiebre que nació. Temblaba de mis labios, salía por detrás, en cada movimiento sal. Sábana un sitio más y es... espero que se me vaya algún día, por favor. Muy bueno. Es muy lindo escuchar algo que escuchás en disco, que te lo hagan así a 50 centímetros. Ole, ole, mi señor, ole. Qué chiquilín que sos, Fernando. Soy un chiquilín total, sí. Ole, yo lo tengo a Lisandro, acá a 50 centímetros, vos tenés que ir a pagar. ¿Qué tono sos a cantar? ¿Qué tono? Sí. Ah, no tengo ni idea. Porque nada que ver con tu voz cuando hablas en forma relajada. Es como más, más aguda, ¿no? Cuando sí, canta. Yo te conocía cantando y pensé que... Esto, espérate. Sí. Ahí. Yo pensé que ibas a hablar un poco más así. Claro, yo lo conocía cantando, entonces dije, va a hablar con voz más finita. Y sin embargo, cuando hablas, nunca te había escuchado hablar. Hablas claro, con una voz. Sí, hasta ahora también es como que la tengo más grave. ¿Sabes? Sí, pero tú... Por ahí si hablamos 4 de la tarde... Pero el canto... Hola, Fernando. Escúchame, hacete otra antes de los avisos. Lisandro Aristi Muñoz está con nosotros, en vivo. ¿Esa se llama? El árbol caído. El árbol caído. Hablábamos recién, antes de entrar a hablar, a conversar, que hay mucha gente que, bueno, el bicho decía que cuando va a tus recitales, le garpa mucho ir con chicas. Tiene que ir más seguido, ¿eh? No, bueno. No depende tanto de mí. Y porque las chicas se ponen como melosas, y te pregunté si era cierto, me dijiste que sí. Y se ve eso, se ven muchas parejitas así enroscadas abajo. Y después dijiste, no solo eso, sino que sirven para garchar las músicas que mucha gente te escribe. Me dicen, sí. Te dicen incluso que... hay un blog que es medio... A ver, tócanos una para garchar, a ver. Hay un blog, ¿qué? Hay un blog que hizo un flaco, que es... que se llama Tu Nombre y el Mío, que es una canción mía. Fan tuyo. Sí. Y sí. Todos con letras mías, pero todo para el lado sexual, ¿no? Y fotos con su novia. Sí, feo eso. A ver, toca un poquito de eso. ¿De esa de Tu Nombre y el Mío? Sí, a ver. A ver qué relación le... Vamos todos a garchar. Analizar. 9:49 a garchar todos. Dame el verdecito. En las oficinas. Sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tenal, deje tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, mapa el cielo sobre el tenal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur y moja la nueva cosecha que vendrá. Hay mensajes que llegan que dicen, bueno, Emiliano Arnaez, que entrevisten de una vez a Aristimuño, que toque la última prosa. Bueno, ya tocó bastante, ya tocó tres, vamos a dejarlo descansar un ratito, si quiere la va a tocar después. Es feo que te digan así, che, entrevisten de una vez a Aristimuño, que no te gustaba lo que estábamos haciendo, bueno, cambiá de radio. Pero la gente es así, después te van a ver a vos y sos telonero, y dicen, que salga de una vez a Aristimuño y que toque... Así. Claro. No. Es así la gente, es así de jodida y de mala. ¿Qué más tenemos? Bueno, espérate. Más, pero había otro más. Había uno que decía una cosa. Lisandro, gracias. Esta es linda. Lisandro, gracias por tu música. Sos un grande. Saludos a todos, Lucila. ¿Qué más tenemos? Lo que tenemos es avisos que me están corriendo. Bueno, que las voces no son finitas, son agudas o graves. No, finitas está bien dicha, es una manera de darle color. Se me puso la piel de gallina cuando el chabón empezó a cantar, dice, éxitos man. Éxitos man, te dice Martín Rodríguez, y muchísimos más mensajes que llegan. ¿Por dónde, bicho? Elparquímetro@metro951.com. Y por el 4010-7272, ¿también llegaron? ¿Perico? Ya nos vamos a la tanda. ¿Llegaron por el 4010-7272? Bueno, ahí le podés dejar mensajes a Lisandro. Ya volvemos. El Parquímetro. Metro 95.1. Metro951.com. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Moonbag, quinto aniversario. Hernán Cataño. Moonbag,

Herófilo me llamo. Hola, habla Nico. Quería contarles que hice mi primer gol de chilena. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. El Parquímetro. Seguimos con Lisandro. Hay mensajes para él. Los tenía, estaba chequeando todos los mensajes. Bueno, del elástico quedará para el lunes, porque hoy no pudimos hablar mucho del elástico. Hay uno que dice, con respecto al elástico, siempre recuerdo una frase en relación a la capacidad de recuperación de las desventuras amorosas que tenemos los seres humanos. Woody Allen decía, el corazón es un músculo muy elástico, es verdad. Pero hablaremos profundamente del elástico el lunes, porque hoy no hubo mucho tiempo de tocar el tema del elástico. Bueno, muchos para vos, muchos que dicen, ay, por fin, qué lindo, qué feo que nadie conozca a Lisandro. De a poquito, ¿te jode no ser tan famoso? No, nada. Mejor, pero ya vas a ver, ya se te caga todo en cualquier momento. Yo extraño tanto mis primeros días, en serio lo digo. La gente es más buena, la gente disfruta más de tu hecho artístico. Después ya se mete la persona, no des reportajes, no te lo aconsejo, querido, bueno. Soy una mujer grande, yo te lo aconsejo. Chichilo, fui a Chichilo varias veces, acá me aconsejan. Puto lindo, el otro día me fui a dormir con una sonrisa después de verte volar desde el banquito en Canalá, y Lisandro con su música hace que todo sea más feliz. Qué lindo va a poder ser escucharlos juntos a los dos, cariño, dice Eugenia. Bueno, acá uno que dice que conoció a uno con una tarasca impresionante, que no sabe cómo tragársela, que le dé consejo. Pero ¿qué te pensás que soy? Ingrid, que pregunta... No debe ser tan difícil. Ingrid, que fue a ver La Oscuridad es Música y le encantó, que pregunta si estamos mañana. Sí, estamos mañana con La Oscuridad es Música y hasta el fin de agosto, de septiembre. Haces dos Ateneos, ¿no, Lisandro? Sí, en septiembre, 18 y 19. 18 y 19 de septiembre, Lisandro se presenta en el ND Ateneo. ¿Ya estuviste en el Ateneo? No. Ah, es un teatro hermoso. Estuve un año. Un año entero de miércoles a domingo me cargué el Ateneo. Ay, Dios mío, qué angustia. No, era mucha angustia, me daba los miércoles. Los miércoles daba mucha angustia, porque es un teatro que ahora está más en el circuito, pero en esa época era recién, empezaba a hacer el ND y era difícil llegar hasta ahí. Entonces había miércoles en los que la previa de la venta eran 15. Y a última hora llegábamos a 150, ciento y pico. Pero los miércoles era bravo. Ahí hicimos el musical. Muy lindo teatro, te va a encantar. Y un ángel muy especial. Y la gente del Ateneo son macanudísimos. Macanudísimos. Tony, lo tenés a Tony, el sonidista. Toda la gente del Ateneo les mando un beso enorme. Un año entero en un teatro es mucho y la pasé muy, muy, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, gracias por tu música, Lisandro, sos un grande. ¿Tenemos un grabado? Escucha este. Cecilia, una pregunta. La canción que cierra el programa de Malman en el Gourmet, ¿es tuya? Besito. No tengo ni idea. No sabe. No miro tele. No sabe. Este dice, la verdad que el pibe canta pero muy bien. Me gustó que informe dónde se va a presentar, pero ya verlo en estos días. Lindas letras, dice, soy percusionista. Si te va, veo que la música que hace es perfecta. Muchas gracias, el Uru de Floresta. Cariño, el Cabo Gómez. Sentenciando. ¿Qué más tenemos? Bueno, bastantes cosas. Fernando, ¿hasta cuándo estás en el teatro? Chicos, hasta fin de septiembre. Lisandro, por fin llegó septiembre, Buenos Aires lo necesitaba. Saludos a todos. Un beso para Lisandro desde Madrid, dice Tomás Pozzi. ¿Lo conoces? No. Todo bien, pero más que garchar me dieron ganas de llorar. Me puso la piel de gallina, muy bueno, no lo conocía. Un abrazo, Fernando Sheps. Sí, a mí también me dieron ganas de llorar, es muy, muy linda la canción. No me inspira a garchar. Bueno, quería que lo saludaran a Lisandro, me encanta su música realmente es muy linda, dice María Eugenia Perazzo, y muchas más. Qué lindo llegar al trabajo, poner la radio como siempre, escuchar a Lisandro, que está ahí, y encima del programa, lo voy a ver siempre a todos lados, es increíble lo que hace, no estoy histeriqueando, pero decirle que es hermoso, y la música hace también. No envío nunca mensajes a la radio, esto dice Nahuel Lombardi. ¡Ay, ya estamos en hora, ya nos vamos! Qué placer escucharlo, Lisandro, esta mañana, soy brasileña, Buenos Aires. Bueno, muchas cosas para vos. Lisandro, se nos hizo todo muy corto. Estás el 18 y el 19 en el ND Ateneo. Sí, en septiembre. Muy bien, 18 y 19 de septiembre en el ND Ateneo. ya vayas sacando tu entrada. Yo no te voy a poder ir a ver. Nos vemos el lunes. Acá te regalo unos chocolates de Analí Chocolate, www.analichocolate.com. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte, que te vaya muy bien. Gracias. Me gusta mucho lo que haces. Es Lisandro Aristimuño que estuvo con nosotros. Ya está la gente de Andy Kuznetsov. Si me ve por la calle, me grita puto lindo, por favor. Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Y cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza, Fernando? Que se te quede el auto en su vida. Hasta el lunes. Cuídense. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. It's fun.